a todos, bienvenidos una vez más al Trollcast, que como sabéis es un podcast y es la hostia. Yo soy el señor Palomán. Yo soy el señor Mimitos después de comer. Aquí está el tercer nombre. Betty Burger. Muerte con Smoking. El señor Taranto. Y yo soy el señor Brutal después de comer, antes de comer también. También suelo ser. Con suerte, no, antes de comer decía, y siempre tendrás algo que comer que después. Falté. Decíais que había gente que comía. Pues. Es verdad. Ya, claro, bueno. Claro. Tú faltaste. Es que ya de una semana a otra... No sé cómo se nos olvida si somos semanales. Claro. Sí, es... Y puntuales sí. Sobre todo. Es como hacer un chiste de Lady Di, ya no es trendy, tío, ¿no? Empezamos. ¿Qué te pasa? Oh, Dios mío. Uy, uy, uy. Ha dicho Lady Di, controvertido, descansemos, por favor. Tempera tu entusiasmo. Muchacho. Me he empezado fuerte. El tercer hombre ya está llorando. Hashtag. Has hecho llorar al tercer hombre. No ha tardado nada. Bueno, ya está cerrar, la muerte, ¿no? Llorando también. Ya podemos cerrar, ¿no? Hey, señor muerte, ¿hoy cómo vas vestido? ¿Con smoking también? Sí, sí. Pero bueno, vale, luego... Vale. Bueno, vale. Sigue, venga, empieza ya, hombre. Bueno, pues hoy vamos a tener un programita como... Bueno, iba a decir lleno de sorpresas, pero qué coño, así lo de siempre. Noticias del señor... Ahí. Viva el entusiasmo, viva... Está muy bien, lo vendes muy bien. Hoy va a ser mi trollcast favorito. Otra vez. Un día súper entusiasta hoy. No, esto pinta bien. Noticias del señor Brutal, la sección curiosa de Betty Burger, la sección de aprender del tercer hombre, cutrecine del señor Mimitos y la goda de Hades del señor de Rajoy, dices, ¿no? No, de Juan Carlos primero, ¿no? También. De Juan Carlos. Tal para lo siento mucho, no volverá a suceder. Que como siempre, denuncian. Los métodos de contacto son Trollcast. Bueno, los puedes encontrar en el Word. Menos mal que te pusimos a ti para que imprimieras ritmo. ¿Qué? ¿Qué? Avancemos, por favor, avancemos. No ha pasado nada, continúen. Trollcast.wordpress.com, contacto.trollcast.gmail.com o en Facebook, Twitter, iVoox y demás. Eso es. ¿Alguien sabe si esta semana somos trending topic o...? Seguro que sí. Si no lo somos, lo seremos, con ese comentario de Lady Di. Señor Muerte, ¿lo estamos petando en el iTunes? Sí, de nuevo. ¡Bien! De nuevo está la barra a tope de mana. O sea, está... Madre mía. Sí. Pues muy bien, oye. ¿Tú qué iTunes tienes, tío? El iTunes de la muerte. Bueno, pues nada, pues arrancamos. Sí, un momento, saludos a los de Asturias. No están oyendo los de Asturias. Ah, es verdad, bueno. Los radio asturianos. No, son, no son Asturias, hombre, de verdad. Cantabria. O sea, apréndetelo, son cántabros. Joder, están al lado, son vecinos. Haciendo amigos. A ver, lo siento, es que entre Galicia y aquí hay dos tierras solo, ¿vale? Me lío entre ellas. Eso es como una canción, ¿no? Sí, entre dos tierras. Sí, Cantabria, patria querida. Joder, no, creo que estábamos pensando en Héroes del Silencio, ¿no? Pero bueno, todo tu rollo. Yo... No, pero si nos están emitiendo ya, un saludo a todos los cántabros. ¿Ah, sí? ¿Se está emitiendo ya? No me entiendo. No sé. Yo tampoco, pero pero supongamos que sí. Hola. Supongamos que sí, ¿no? Así que a partir de ahora los cántabros son súper majos y súper geniales. Os queremos a todos. Hola, amigo cántabro. ¿Qué te cuento? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te gusta el programa? ¿Cómo ¿Quién está mandando besos? Robado la dedo? Venga. Son mis besos para los asturianos. Y vamos a las noticias del señor Brutal, por favor. Gracias. Pues arrancamos hoy las noticias con un pequeño spoiler que hice la semana pasada. Y era la noticia. Era más bien un estudio, ¿vale?, que se titulaba así. Contar demasiados chistes puede deberse a un problema neurológico. Y en el señor Palomán lo vemos. ¿Sí? Hombre, tenemos al señor Palomán y al señor Mimitos mano a mano. Pero bueno, os relato. Voy a poner voz de narrador. ¿Quién no conoce al... Perdón. ¿Quién no conoce sí, te iba al a decir típico? Que voz de narrador es esa la más... ¿Quién no conoce al típico gracioso que se pasa el día haciendo bromas? Ya vale, ¿no? O sea, déjame empezar, ¿no? Venga, no puedes grabar normal y luego ponerle autotune y ya está. ¿Por qué soy yo el presentador si tú tienes mejor voz que yo? Porque si no, el señor Brutal se come el podcast. Algo tenías que hacer, ¿no? Pero ¿para qué estamos hablando de esto? Sigamos con la sección, por favor. Sigue. Vale, va, arranco. ¿Quién no conoce al típico gracioso que se pasa el día haciendo bromas en los momentos menos oportunos o contando el mismo chiste sin gracia una y otra vez? Yo. Sin saberlo, podrías estar ante una persona aquejada por un síndrome neurológico. El caso más sonado últimamente ha sido diagnosticado por el neurólogo Mario Méndez, de la Universidad de California. El paciente, obligado por su mujer a acudir a su consulta tras soportar años de constantes chistes sin gracia, salidas de tono e incluso noches en vela debido a las ocurrencias que pasaban por la cabeza de su marido. O sea, me lo imagino en plan de... ¡Cari, escucha! A las 3 de la mañana. ¡Uy, que estoy dando a luz! ¡Cari! ¡Un chiste! ¡Tetas! Se llamaba mis tetas. El puto perro se llamaba mis tetas. Son las 6:30 de la mañana. Pues bueno, presentaba un cuadro clínico típico de un raro síndrome denominado Whistle-Schuch. No sé cómo se pronuncia esto, pero pinta alemán. Aquí en España se le llama cuñadismo. También conocido como la enfermedad del chiste. Las personas que lo padecen sienten un irrefrenable deseo de hacer bromas constantes, añadiendo como agravante un carácter hipersexual de sus chistes, haciéndolos inapropiados en la mayoría de las ocasiones. Ah, bueno, yo no hago eso último. No, bueno. Por ahora. El paciente había sufrido a lo largo de su vida dos derrames cerebrales que habrían dañado el lóbulo frontal derecho de su cerebro, siendo esta la posible causa de su repentino sentido del humor. Curiosamente, este síndrome nace de la persona que sienta la necesidad de contar chistes y reírse de sus propias bromas, a la vez que son incapaces de encontrar la conexión graciosa en las ocurrencias de los demás. Es decir, no pillan los chistes. Este hecho, bien explicado por el daño sufrido en el lóbulo frontal, pues es el encargado de procesar las conexiones lógicas de una frase compleja. Debido a la rareza del síndrome, existen escasos estudios acerca del mismo. Los pocos casos documentados hasta el momento han sido tratados con antidepresivos y han mostrado mejoras notables. Así que, niños, ya sabéis, ir tomando drogas. Vale. Es que nos han entrado como miedo de reír. No, a mí me gustó esa idea de que él no pilla los chistes de los demás, pero los suyos son la hostia de gracioso. Es el típico tío que siempre se piensa que él es el gracioso de todos los grupos, ¿no? Sí, parece ya que tenga como algo que ver con el síndrome este de Tourette, ¿no? Pues están relacionados. Luego, de hecho, al final, al pie de la noticia, pues pone, pues empieza a hablar sobre diferentes enfermedades difíciles, joder. ¿Mentales? Raras de este tipo, y entre ellas menciona el síndrome de Tourette, y luego una que un día igual le hago una minisección, el síndrome de Cotard. Es muy curioso el síndrome de Cotard. Pero bueno, continuamos con las noticias. Dinos de qué va un poco. ¡Uy, Dios! Yo lo he pillado. ¿Qué? No tengo esa enfermedad, lo he pillado. Ah, vale, no sé. No. El síndrome de Cotard. 1, 2. Joder. Lo que me preocupa es que el señor Mimitos lo haya pillado. Hombre, no, es suyo. Yo creo Palomán, que he entendido al señor Mimitos, Palomán, no mezcla, pero no he entendido el señor Mimitos. Aquí tenemos muchas taras mentales, porque uno que no coge los chistes y el otro que no diferencia las voces. Yo es que creía que el señor Mimitos... Bueno, da igual. Déjalo. No lo hagas. Cantabria, ¿cómo estáis? Minuto resultado en Cantabria. Vámonos al Riazor. Continúa. O sea, no nos van a volver a emitir después de esto, ¿eh? Continúa. Continuamos con la siguiente noticia. Un hombre va a recoger a su hija un control de alcoholemia con una tasa de alcohol superior a la de ella. De tal palo tal astilla. Para, ¿no?, que no se sienta mal. Claro. Para que junta dura más, no sé. Padre e hijo. ¡Pero qué puto pervertido! No, pensaba que eran pareja. No. Sí, ya veo lo que te va. Estamos espesos hoy. Estamos confucios hoy. Joder. Yo estoy cansado, que he venido de correr. Bueno. Luego al final nos explayas un poco, ¿vale? ¿Te parece? Pero me dejas seguir con mi sección. Gracias. No. La joven circulaba con otras cuatro personas sobre la 1 de la mañana del pasado 11 de abril cuando fue interceptada y en la prueba de alcohol dio una tasa de 0,60. Recordamos que la tasa máxima, al menos en España, es 0,25, ¿vale? El resto de los ocupantes del vehículo también habían bebido, por lo que el turismo fue inmovilizado y la solución de los jóvenes fue contactar con el padre de una de ellos para que se hiciese cargo del turismo. El hombre llegó en ciclomotor al control y tuvo que realizar la prueba de alcoholemia para conducir el automóvil. pero se le prohibió al dar una tasa de 0,71 miligramos. Y así empezó una manifestación. Fue llegando gente, todos estaban borrachos. ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Oh, capitán! Vosotros reírse, pero así empezaron las raves, ¿eh? Gente muy muy metida que se juntaban en un sitio y seguían bailando música que no escuchaban. Eran controles que la gente pues iba llegando, iba aparcando el coche para dar positivo y entonces al final pues terminaba en un aparcamiento enorme de coches. Por culo. Claro. Sí, sí. Y toda la gente ahí borracho, es la gola de Ade. Es mi sección favorita. Y bueno, al haber conducido la motocicleta, el hombre de 51 años y nacionalidad española fue imputado por un delito contra la seguridad viaria y también se le inmovilizó su vehículo. El denunciado está citado a presentarse a declarar sobre los hechos ante el juzgado de instrucción de Girona. Así que, señores borrachos que conducen motos. Seguimos con esta noticia. Los de los coches también. Los de coches también. Seguimos con una noticia que parece karma o algo. Muere el cantante de reggaetón Kuba ahogado mientras grababa un videoclip en un río. Me alegro. ¿Puedo decir eso en antena? Me alegro. ¿Pero sí. ¿Murió porque estaba Kuba o...? No, porque estaba... Te lo ha dicho, murió ahogado. O sea, pero ¿por qué...? Como una Kuba. ¿Por qué interceptáis, joder? ¿Por qué os ponéis a hablar cuando el señor Mimitos va a soltar alguna frase lapidaria de la que luego nos reiremos? Perdón. Continúo. El conocido cantante de reggaetón Xavier Ospina Navarro, más conocido por su nombre artístico Kuba, murió ahogado el pasado 2 de mayo a los 29 años de edad. Kuba se encontraba en Colombia grabando el videoclip de su última canción Sígueme el paso, joder. Venga, todos juntos a ahogarse. ¡No! Ah, vale, lo acabo de decir. Que se llamaba Kuba. Junto al exitoso cantante Eduard. Exitoso ahí, conocido sí, a la hora de comer. Si no necesita apellido, es famoso. Será camello, sí, tranquilo. Cuando le arrastró la corriente y murió ahogado. El productor del videoclip había pensado que sería una buena idea grabar una toma aérea con un dron del cantante desde las rocas. El artista tuvo que introducirse en un río para grabar parte de su videoclip en unas rocas y tras un supuesto calambre, la fuerte corriente lo arrastró sumergiéndole. Y se hasta ríe, tres ¿no? veces antes la... Claro, le dio calambre la corriente. ¡Hostia! ¡Qué nivel hoy! Se va a hacer difícil, ¿eh? Ya se está poniendo un poco cuesta. Se me está haciendo cuesta. Pero bueno, continuamos. Pues el pavo este se sumergió hasta tres veces y a la tercera, pues va la vencida y no salió, por supuesto. Según narró Johan Herrera, manager del cantante, la única forma... ¿Alguien puede poner pod de su americano y leer esto? Y comenzó a acelerar... en la jurisdicción en surtidor. La única forma... Yo es que no tengo para leer. El río entre allí. 60 y 80. La única forma de cruzar era nadando. Él se lanzó, iba nadando normal. De hecho, ya estaba sobre la piedra y solo le faltaba cogerla, pero la corriente lo empujó hacia el lado derecho y hacia la otra orilla. Y él, en lugar de nadar hacia la orilla, lo hizo hacia atrás. ¡Qué tonto! Dijo, voy a hacer... Ahora espalda. Nadó hacia atrás. Tranquilo, padre, que yo controlo. Voy para abajo. La corriente lo bajó, se hundió en tres ocasiones y no volvió a salir. Tres días de intensa búsqueda por parte de los servicios de inteligencia hicieron falta para hallar el cadáver del cantante. El cuerpo fue trasladado hacia Macangüe, ciudad en la que vivía con su mujer y su hijo. Se queda aquí un saludo a la mujer y al hijo. Y a los aficionados. Un saludo a Macangüe. De reggaetón. Para toda mi gente de Macangüe. El pavo tenía un nombre como muy... ¿Cuba? Como muy, muy español, ¿no? O sea, aquí... No, Kuba no, pero... Xavier, no sé qué, Navarro. Claro, es que suena como de País Vasco. Que es decir, cuando nos estamos riendo es que de gente países... de India, bueno, pero... de China y tal, es súper divertido, pero igual no está oyendo algún familiar. Perdona, que tenga... A ver, suena pero... de Tolosa. Aquí no discriminamos. Si nos reímos, nos reímos de todos. Eso es, nos reímos. Saludo, Cantabria. Oye, digo yo que en el programa este tendrán que poner anuncios de vez en cuando, ¿sabes? Vale. Si y pagarnos, sí, sí. Continúa. No, no, pero digo que habrá... Tendremos que poner, bueno, una pausa para los anuncios y volvemos enseguida. No, pero los ponen cuando y los hacemos nosotros mismos, los anuncios. Ponérselo fácil, sí, ¿eh? Vale, pues vámonos a una pausita. Venga, va. Venga, continuamos con la siguiente noticia. Un actor compra una película pirata y aparece el vendedor ambulante explicándola con muñecos. El actor y cómico estadounidense Bobby J. Coleman compró el pasado 11 de mayo en una gasolinera una copia pirata de la película Capitán América Civil War a un vendedor ambulante. Hasta ahí todo normal. La sorpresa de Bobby J, que compró la copia por $5, llegó una vez ya en casa al darle al play a su reproductor de DVDs. El mismo hombre que le vendió la película era el protagonista de ella. Como si fuera un titiritero, ayudado de muñecos de superhéroes, el vendedor explicaba la historia de Capitán América Civil War. El mismo cómico denunció el caso en su página de Facebook y a partir de ahí el divertido suceso se ha hecho viral. O sea, imagínate, ya no es... Ya no es comprar una película, no, me viene rayada, la calidad es una mierda o está grabada en el cine. Es que ahora aparece, yo qué sé, no sé, el chino, ¿no? Explicándote la película, ¿no? ¿Y es mejor que la película original? No sé, yo pregunto. Hombre... Nadie ha dicho nada, nadie se ha quejado, nadie ha dicho, hostia, qué película, una obra de arte. Al señor Palomán le gustó mucho, pero yo sin verla creo que es una mierda. No lo puedes saber. Me gustó. Pues seguro. Seguramente esta versión te gustaría más, también te digo, ¿eh? Sí, yo la quiero ver, esa versión. Sí, para tu cutrecine, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor no, a lo mejor es una puta obra de arte, el padrino. ¿Es eso, joder, ¿qué vale? El comerciante. Continuamos. Una anciana ciega recupera la vista gracias a una caída. Bueno, joder, no es tan raro. Las viejas funcionan como los televisores viejos, madre mía. ¡Ah, hostia! ¡Hostia, limpia! ¡Hostia, tiene que funcionar! Ajá, muy bien, todo. Un saludo al ministro de Justicia de y todo. Un saludo a las viejas. Un saludo a Johnny viejas, Depp. ¿No? ¡Oh! Un saludo a Johnny Depp. ¿Por qué hay que saludar a Johnny Depp? Joder. Agredió a su mujer. Ha sido un poco negro. Bueno, ¿qué coño? Con el móvil. Que acaba de ser denunciado por abusos de pareja. ¿Con el móvil, o qué? ¿Hizo un Naomi Campbell? Los móviles son muy grandes. ¿Qué? ¿Hizo un Naomi Campbell? No sé qué ha pasado con Naomi Campbell. No, Naomi Campbell agredió a la gente tirándole el teléfono. Bueno, no, no. Russell Crowe también, ¿no? Agredió a su pareja. Russell Crowe tira el puño. Bueno, pues continuamos saludando también a Johnny Depp. Se llama Mary Ann Franco. Tiene 70 años y llevaba ciega desde 1995 cuando sufrió un accidente de tráfico. Ahora, 21 años después, según relata la publicación ABC News, ha recuperado la vista tras padecer otro percance, esta vez en su casa. Esta mujer tropezó y se golpeó la cabeza y un brazo. Unos meses después se sometió a una operación para aliviar los fuertes dolores que padecía. Y la sorpresa fue mayúscula cuando, al despertar de la anestesia, Mary Ann descubrió que podía ver de nuevo. Según el neurocirujano que dirigió la operación, John Afshar, no hay una explicación científica para lo sucedido, pero apunta al posible desbloqueo de una arteria gracias a la operación que podría haber ayudado a restablecer la circulación de la sangre y así recuperar la visión de la anciana. Perdona, ese título es engañoso ya, directamente. O que mientras estaba en la anestesia le limpiaron las legañas. Realmente no se curó por el golpe, se curó gracias a la operación. ¿Qué título más engañoso? No, es que no se sabe exactamente. El médico dice que igual fue por eso, pero el médico no tiene... Ya, si un médico te dice... Perdona, que... tú has leído que se dio el golpe y días más tarde se opera. Y después de la operación... No, días más tarde no. Dice, se tropeza y unos meses después se operó. Joder, pues unos meses. Mejor me lo pones. La operación, sí, sí. Del fabricante de titulares como el señor del hospital que se murió esperando, ¿no? Llega... ¡Oh! El médico que te da la vista. Llega ya, la anciana ya, que recupera la vista gracias a una caída. Nah, lo que una usted te da, una usted te quita. Continuamos. Tom Cruise cree que su hija Suri está poseída por un espíritu maligno. ¡Ay, Dios! ¡Joder! ¡Puta secta de mierda! ¡Me cago en la Esto hostia! Es verdad, ¿no? La noticia es verdad. Otra cosa es que Tom Cruise sea gilipollas, sí. O que su hija esté poseída por un... Un saludo, Tom Cruise. Sí, pero ¿quién es millonario aquí? Que nos entierran dinero, me cago en Dios. Tom Cruise y su hija, venga. Puede dar todo lo que quiera, pero tiene más millones que lo que vamos a enseñar todos juntos aquí. El actor de 53 años está convencido de que Suri, su hija de 10 años, que tuvo con Katie Holmes, está poseída por un espíritu maligno. John Attack, joder, qué pedazo de nombre ya te digo. John Attack, un miembro de esta polémica religión, ha asegurado al portal Radar Online que Cruise está dispuesto a someter a la pequeña a un exorcismo para liberarla del mal que alberga en su interior. Se la ha metido, ¿cómo se llama? Senu. Un padre bueno y responsable. Ha metido Metatron. Metatron se la ha metido. Tiene dinero, con eso puede hacerlo. Metatron se la ha metido ya, vale. Es una niña. Se la ha metido, ¿no? Es una niña. Igual es que está embarazada. ¿Quién? ¿La niña? ¿10 años? La niña. Sí, sí. Con 10 años. Sí. Te vamos a dar un libro de biología todos los días. El otro, repasemos. Embarazada. El otro día estaba escuchando un podcast y dieron una noticia que había ocurrido en Japón, en el cual pues detuvieron a un señor así bastante mayor porque entró a la comisaría a preguntar si salir con una chica de 15 años era legal. Ajá. La cosa es que evidentemente no le detuvieron por preguntar eso, sino que empezaron a hacer la pregunta y resulta pues que había temita por detrás, ¿no? Le detuvieron pero, cuando dijo, ¿qué educado? Pero qué educado que va a la policía a preguntar. Sí, a preguntar. Es como un psicópata va a preguntar y dice, oye, ¿puedo matar a ese tío? Sí, sí, sí. No, no, no. Un amigo. A ese sí, no, pero al de al lado. ¿Al del lado? Continúa. Sí. John Attack, un miembro de esta polémica religión, ha asegurado al portal Radar Online que Cruise está dispuesta a someter a la pequeña a un exorcismo para liberarla del mal que alberga en su interior, ya que parece ser que este es el motivo por el que no ve a Suri desde hace tiempo y se siente mal por ello. Hombre, no sé. A mí mi padre me dice que tengo un espíritu maligno y que hay que hacer un exorcismo y a lo mejor un poco de tierra por medio, ¿no? Ya, pero oye, si Aita, te años... quiero mucho, pero un poco de lejos. ¿No quieres compartir este tipo de actividades con tu padre? ¿Con quién mejor? Sí. ¿Con quién mejor que con tu padre? Ahí está, ¿no? Ajá, con un ¿y qué hiciste el domingo? Pues nada, un exorcismo. Me quitaron al demonio. Pero con esa voz, ¿no? Eso es Suri, claro. Ah, pero bueno, sí, sí. Y luego palomitas. Una vez liberada, quiere que Suri estudie en una escuela de cienciología para que sea educada bajo las enseñanzas de la secta fundada por L. Ron Hubbard. Por otro lado, Gary Moorhead, ex jefe de seguridad de la sede principal de la cienciología en Hemet, California, culpa al líder de la iglesia David Miscavige, o como se diga, de hacerle creer a Tom Cruise que su hija alberga un espíritu maligno llamado Tetan. Zetan, algo así. Son muy creativos. Sí, sí, no, a ver, si el líder religioso que hizo la cienciología realmente escribía novelas de ciencia ficción, realmente es muy imaginativo. Era conocido por ello. Sí. Es que a lo mejor le han empezado a salir como las tetas y por eso es el mal del tetán, ¿sabes? Estos escuchan tetan y ya se ven. Se están haciendo su propio troca. Sí, sí, directamente, ahí al fondo. Un rebaño de ovejas siembra el caos al consumir cannabis por error. Las veo ahí de fiesta las ovejas. En el jardín de la alegría, ¿no? Yo esa película la he visto y se llama Black Sheep. Ya ves. Tomaco. Un rebaño de ovejas en una localidad del sur de Gales cayó en una espiral psicótica después de alimentarse por error con plantas de marihuana. Los animales comenzaron a mostrar un comportamiento extraño y causaron el caos en la zona. Los ovinos habían consumido los restos de un vertido incontrolado de un cultivo de marihuana que se encontraba en uno de los caminos cercanos de la localidad. Según publica el Daily Mail, muchas de ellas fueron atropelladas, deslumbradas por los focos de los coches, y la policía tuvo que retirar parte del producto que no consumieron. O sea, me las imagino. Bueno, ahí, delante de la carretera, ahí, sí, luces, tío. Con los ojos así como... ¡Qué guapo, colega! Una oveja, que ya de por sí es algo que tiene cara de yonki ya de por sí. Igual se les puso la cara normal. Bueno, yo creo que de lo que pudieran recoger, algo se lo llevarían también... ¿Para consumo propio? La policía lo llevó para... A mí me hace gracia lo de... Para destruirlo, de verdad. A mí me hace gracia lo de cultivo salvaje. Claro, cultivo salvaje. Típico cultivo salvaje. Cultivo salvaje. Una planta de marihuana salvaje apareció, ¿no? Claro. No sé. Y le dio una paliza o algo, ¿no? Oveja usó salpicadura. Qué salvaje es la planta, le da. No sé. Luego las ovejas regrabaron el videoclip. Estoy burlado. Joder, qué grande. Bueno, pues nada, pues hasta aquí mi sección. ¿Ya? Ahora, espera. Ahora. Ahora que me lo pasaba bien, ¿no? Pues nada, estamos a partir de aquí ya. Ya para abajo. Abajo. No, hombre. Estamos oficialmente en la sección curiosa de Betty Burger, que será curiosa. ¿Favorita? ¿Será curiosa? ¿Podemos cambio? ¿Podemos estar hablando de tu sección favorita? Cambio de sitio, ¿eh? Puede ser. ¿Podemos estar hablando mejor? pero míralo, pero si es que me están poniendo el micro en la puta laringe. Si yo no lo controlo. Dentro intro. Pues yo hoy os traigo la sección del cucu. En homenaje al gran momento del señor Muerte. Bueno, ya ha habido muchos momentos con cucus, ¿eh? Hombre, exactamente. Sí. Pero una sección entera dedicada al cucu. No, uno fue del señor Brutal, ¿eh? No. tres fueron tuyos. Que no, que el señor Brutal dijo... Continuamos, por favor. Vale, bueno. Pues... Anteriormente en Trollcast. Vivimos en un mundo dividido. Por una nalga tenemos a los culocarpeta que quieren tener cucu. Por otra nalga tenemos a los butis que quieren no tener tantos. Es gracioso porque nalga es como lado. ¿Qué? Nada, nada, nada. Tira, joder, tira, tira, tío. Tira. No, no, no, tira. Vale. Hay tantas opiniones como cucus y cada uno tiene el suyo, pero nadie está contento. El caso es quejarse. El mercado e internet tenía que dar respuesta a tanto problema cuquil y hoy os voy a hablar de varios inventos que hay para eso, para el cucu. Ay, qué cookie, ¿no? Super cookie, como todo lo que hago yo. Matadme. ¿Estamos hablando de culos? Sí. Vale. Todavía, galletas, sí, todavía galletas, estamos hablando del cookie. Vale, hay una receta casera que son 500 gramos de miel, 500 gramos de aloe vera y 6 cucharadas de whisky. Y lo que pasa es que no dice si eso va por dentro o por fuera. Si va por dentro con tanta miel, dudo mucho que puedas... ¿Pero esto exactamente qué hace? Esto era para ganar, esto era para, o sea, para tener más cucú. Si tomas esto... Hombre, es que si tomas eso y lo tomas 5 veces al día... Toma por día oral, sí, o se inyecta en el... El domingo estás en la funeraria. ¡Ay, eso se me ha olvidado! Lo tenía en mente también, puedes, para el programa. Puedes. Pero se me había olvidado lo de las inyecciones. ¿Puedo pasar mi dieta para que veáis cómo tener más cucú también? ¿Estás preocupado por tu cucu? ¡Qué cucurioso! Bueno. Háblanos un poco sobre tu cucu. Sí, es verdad. Pues... Podía haber sido la sección cucuriosa, además. ¡Hostia! ¡Qué grande eres! Lo de cucurioso no lo he inventado yo, lo ha dicho alguien por allá atrás. Venga, continuemos. Aquí bueno, no ha pasado nada. Macmuerte. Bueno, aparte de esta receta casera, que no sé si hay que restregarse o comer, hay gente que se masajea con granos de café. Muy también bonito. Para crecer el culo. No, por placer. Bueno, pues me he metido en el maravilloso mundo de AliExpress, ¿no? Y he encontrado una crema donde, bueno, la imagen del anuncio es una cara, o sea, una señora con cara de orgasmo. Entonces, tiene que ser bueno fijo. Tiene ¿están pinta aplicando de... algo por vía anal fijo? Esto, a ver, el señor, el tercer hombre lo está mirando también con la misma cara de es un fotograma de una película porno cortada. Sí, pero es que... Pero es que además lo han adornado muy bien, han puesto un hot con el borde así blanco como si fuera luminoso y una corona y todo muy guay. Y letras cada una de un color. O sea que tiene que ser bueno por todo, cojones. Todo muy católico. Bueno, luego he encontrado parches de pies también para perder, ¿no? Para lo que es tengo mucho culo y quiero bajar, ¿no? Pues hay parches de pies. ¿Pero parches de pies? Sí. O sea, tú ves unas plantas de los pies con unos parches. Lo que pasa es que he perdido la imagen. Bueno. Viene siendo una plantilla toda la vida. Viene siendo parches de culo. No, pero... Una plantilla tiene forma de pie, de todo el pie. Esto tiene... es como una pegatina con una gasa blanca. Como y parches de nicotina, ¿no? ¿Tiene forma de culo o de pie? ¿Te imaginas ponerte un parche con forma de cucu en el pie? No. Yo quiero un parche para el culo directamente. Joder, la de Dios. ¿Quieres parchearte el culo? Podemos abrir ese mercado. ¿Qué le pasa a tu culo? Blanquéate el ano, ya está, y déjanos en paz. ¿Qué tal? Es verdad, otra cosa que yo se ya me que ha he olvidado. Venido, pues voy mirando. ¿Qué tal estás, no, amigo cántabro? ¿Te sientes no solo? ¿Quieres parchearle el culo al señor Taranto? Escuchando esto, eres mándale, manda un correo a Trollcast. Manda, manda. contacto.trollcast@gmail.com. Oh yeah. Nuestras redes habituales, Facebook, Twitter, iVoox y demás. No me pises mi sección. Y después curiosa de esta cuña publicitaria volvemos a la sección cucuriosa. Deberíamos vamos. Bueno, también hay unas gomitas que son como ventosas, ¿no? Básicamente que tú te pones por todo el cuerpo y eso se supone que absorbe todo lo malo, ¿no? Todo lo que no quieres, te lo absorbe. Igual, si todo te lo que no quieres, joder, si te descuidas, lo bueno también te lo absorbe, ¿no? Y te absorbe también, entonces, eso también para absorber culo. Para absorber. O sea, eso es para que tener menos culo, entiendo, culo, ¿no? Sí, se puede usar para eso, al parecer. Sí, oh, sí, sí, sí, sí. Y lo puede usar Tom Cruise para lo de... Sí, para absorber a su hija. Habrá que llamar a la cienciología y que consulten. Luego también tenemos unas herramientas de tortura que son para masajear cucus, que no he traído imágenes, pero os las podéis imaginar, ¿no? El típico cepillo ahí con un montón de, ah, de, sí, vale, de me bolitas imagino ahí que se te tienen que clavar. No, y te restriegan. No, ¿eso sirve también para práctica, rebajar el volumen del culo? Sí, se ¿todo supone eso? Que sí. Todo hace magia. Todo. Sí, o sea, sí, el caso es no recomendar ir al gimnasio ni hacer sentadillas ni nada por el estilo, ¿no? Pero dieta, todo esto... Tú te lo haces por fuera y todo esto baja culo. Baja culo, güey. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, sí. Y además con las herramientas de tortura te tienes que dar, pero como con mucha... En plan, con mucha rabia, ¿eh? En plan, sí. Odio mi cuerpo, voy a maltratarlo a ver si se va. Yo haría igual culo, con un cuchillo, ¿sabes? Epidermis, ir quitando culo, ¿no? En plan heavy, ¿no? Con un cuchillo. ¿Por qué no? No sabes las cosas que me encontré yo buscando información para esta sección. ¿Sabes lo que quita el culo también? Un pelapatata. Y además, como vas poco a poco, ¿no? Puedes parar cuando quieras. Lo dejas en el punto exacto en el que te quieras. Luego cocinas lo que sale y oye. Aníbal, continúa. Entre eso y el club de la lucha que hacían jabones. Haces leis con lo que te sale. Leis de cucu. Eso está fuera de la ley. Bueno, va a tirar. Bueno. Estás escuchando Parches en el culo en Trollcast. Bueno, Radio Cantabria. Y luego tenemos, continúa, sí, sí. Tenemos vestimenta. Hay de todo tipo, ¿vale? Yo, no sé, he traído un montón de links. Luego ya veremos si los compartimos o no. Por ejemplo, tenemos un corsé. Sí, ¿eh? Que aparte de levantarte el culo, o sea, es como que te lo amasa, ¿no? Te coge y hace blup, y sí, te sube el culo. ¿Cómo y, hace? Y, blup, pero sin verme el gesto no mola tanto. Te lo sube hasta las tetas. ¿Te lo imaginas? Te lo pones tanto que... Sí, hace efecto de tetas por delante y por detrás, ¿no? El caso es que de tanto apretar eso luego tiene que rebosar por alguna parte. No sabes si está de frente o de espalda, ¿no? Bueno, con si, ese, si es el primo eso, seguro que no. Con ese corsé luego parece un tubo de cepillo, o sea, de pasta de dientes, ¿no? O sea, digo... Sí, te lo vas quitando y haces efecto, seguro. Bueno, tenemos unas bragas, mallas, con cartucheras. Porque no solo es tener culo por detrás, sino tener culo por los lados, ¿no? O sea, ¿que hace el efecto o que lo quita? No, ¿qué hace? Esto todo es como para añadir o para moldear, ¿no? O sea, sí, tú coges toda tu grasa y la pones estratégicamente ahí en el... Ah, vale. Sí, sí, y sí, hay gente que se gana la vida diseñando esto. Muy sí, bien. Sí. Hostia, pues el dibujo está bien, ¿eh? Bueno, lo gracioso de esto es que tiene cartucheras de quita y pon. ¿Vale? Aquí, mira, esto... ¿ves? Cartucheras de quita y pon. O sea, el día que quieras tener más curvas, te las pones. No es como tener un bolsillo, ¿no? Te metes el relleno y ya. Qué sorpresa le da a la gente luego, ¿no? El hombre que se acueste con esta. ¿Cómo, hombre? Los trabajadores. La persona. Vamos a ilustrar a los siguientes porque esto es básicamente como si fuera un culote de ciclista, pero en vez de tener la esponja en los cojones... La tiene, pues, donde quieras añadir, ¿no? Bueno, donde quieras. Es un cuculote. ¿No? Con bragas de vieja con... Sí, amigo cántabro, sí. ¿Qué haces escuchando esto? Yo también me lo pregunto. Bueno, estando en Cantabria tampoco puedo hacer muchas más cosas, ¿no? Joder. Bueno, luego tenemos unas bragas con agujero que clarísimamente no funcionan, ¿vale? Porque la idea de esto es que te levante el cucu. Pero el ejemplo es un culo carpeta, o sea, visión comercial cero. Hombre, es que en China no creo que tuvieran muchos modelos, ¿no? Culonas como pero Alice aquí. En AliExpress no siempre ponen modelos chinas. Ya, pero bueno, también. Sobre todo cuando quieren poner algo de culonas, no ponen modelos chinas. Bueno, da igual. De hecho, si te fijas, tiene pinta también, podría ser como una muñeca así. Y podría ser un hombre, tranquilamente. Y podría ser un hombre. Oye, los hombres también tienen derecho a realzar su culo, ¿no? Tienen cucu, tienen derecho a... Aunque yo creo que esto es dopaje, pero bueno, continuemos con tu sección. Bueno, luego tenemos un cinturón que te pones alrededor del culo, básicamente. Yo me había prometido decir todo el rato cucu, pero soy incapaz de decir todo el rato cucu. Es difícil, no sé. Solo es el señor cucu muerte. Esto es como una guía de complemento, rollo el cucu cinturón, el cucu lote, ¿sabes? O sea, el cucu lote. Falta el cucu móvil, la cucu cueva. La cueva. Todo real, ¿cueva? El culo. Eso todavía, o sea, no he encontrado nada de eso. Realta en el culo, si buscas bien. Sí, bueno, si te los pones estratégicamente en ¿no? los bolsillos. Es que esto también, culo, ¿eh? Pues esto es como un cinturón, ¿no? Que te agarra el culo por debajo y por arriba. Y entonces es como, te lo levanta. Te lo comprime. Sí, te lo levanta, me recuerda cuando te pones igual en un... ¿Cómo se llama? En un... Vale, no me sale, da igual. Vamos a dejarlo. Maravilloso invento. Sí, sí, no, oye. ¿Y cuesta tanto ir al gimnasio, hacer un par de sentadillas y en unos meses tener un culo bueno? Pero que esto es... ¿Has visto los precios? Sí, 8 pavos o así. 12, 20, 3 euros. ¿Para qué vas a esforzarte ¿Para qué cuando...? ¿Para vas a ir al gimnasio? Si solo la matrícula es carísima. A ver. Pero mi pregunta es, ¿todos estos cucu artilugios para luchar contra qué villano es? O sea, ¿contra el Joker o...? Contra el gran villano del culo caído. Eso. La gravedad. El culo carpeta. La gravedad. Contra la el doctor gravedad. El caso es, todo es un problema. Cuando se trata de cucos, todo es un problema. Bueno, ahora os presento un invento que es como una malla. Eso cómodo no puede ser. Es una malla con dos agujeros para que sobresalgan las nalgas, ¿no? Que hace un poco, según cómo veas estas cosas, hace como efecto de... del plastiquito de las burbujas, ¿no? Sí, pues sí, como que donde hay agujero rebosa, ¿no? Fijo. Oye, perdonar una pregunta. Yo es que, ya que yo no estoy allí, ¿Betty Boop está sacando esos artilugios de algún lado? Sí, sí, ¿qué páginas? Los no estoy es que los enseñando. Esté sacando, es que los lleva. estamos aquí me los una, estoy quitando uno a uno. Me acabo de quitar el cinturón y ahora tenemos la malla con agujeros. ¿Qué nalgas más bonitas? Luchando contra el mal. Qué suaves. Bueno. Como una reunión de Avon, ¿sabes? Pero... Estamos teniendo a ver, no ya más puerta. ¿Cómo? Ya te has inventado lo del cucubón. Cucubón llama su puerta. Estamos teniendo tupper cucu, ¿no? Tupper cucu. Bueno, pues yo creo que esto lo ha diseñado la NASA y que hace falta un equipo de 10 personas para poner esto. Pero porque esto es una malla vez. Que describe como, o sea, que llega como a la parte de abajo del sujetador y por detrás tiene un gancho donde te lo puedes enganchar con el sujetador. Ay, la hostia, pues son tiras. Pero si es un culo muy grande, este sujetador se rompe, macho. Ah, pero ahí está la gracia, ¿no? Se te baja y te pierde el efecto de que se te levanta el culo, da igual, te suelta las tetas. Y entonces, plup. ¿Tú a qué le tienes más aprecio, a tu culo o a tu espalda? Es que y lo bueno es que si tienes unas tetas muy grandes y el sujetador empuja mucho para adelante, el culo sube más, ¿no? Claro, eso. Pero... En plan balanza. Está todo pensado, ya te digo que esto lo ha inventado la NASA. No sé dónde veis problema, o sea, creo que hay pocas mujeres con tetas muy grandes que tengan también el culo muy grande. O sea, creo que es una cosa sumamente rara de ver. Es que Dios... No, el problema no es verlo, el problema es que cuando se lo quite, la sorpresa que te llevas. Es que hay unos puntos de experiencia y se reparten como se puede. O sea, no se puede tener en todo 10 sobre 10. En la ficha del personaje no entra es que todo, ¿no? No se puede, pero se han dado casos de mujeres que les ha tirado de abajo, les ha tirado de arriba y están en un movimiento perpetuo girando sobre sí mismas. Y que no, y que no han parado por usar esto. Continuemos. Bueno, luego tenemos una especie de mallas, así cortitas. Y algunas de las que te encuentras de estas tienen como lo de los agujeros del culo que rebasa, ¿no? Bueno, pues en este caso tenemos una con relleno de quita y pon. Es para ser Cucu, o sea, Robin, ¿no? Claramente. Mira, o sea, las bragas hacen como un efecto como de forma de corazón, ¿no? O sea, un relleno súper bonito con forma de corazón. Sí. Esto sí, es de las modas de poner mucho culo, ¿no? Esto realmente es de, a ver, ¿qué nos ha sobrado? Un montón de sujetadores. ¿Y qué tenemos que vender? Bragas. Pues ya está. Pero mira qué caro, mira qué caro. Meterle la copa yo os tengo que contar una cosa, que yo cuando era pequeña y tenía que aprender a patinar, me pegaba tantos leñazos que al final me pusieron un cojín pegado al culo. Yo creo que esto es más cómodo que el cojín cucurazón. Pegado. Esto lleva no lo digo. Estas bragas llevan aros como los sujetadores, porque tiene que ser la hostia de ostras, cómodo. Espero que no. Imagínate. Espero que no, que porque ser... alguna vez cuando el sujetador se rompe y el aro sobresale, empieza ahí como a masacrarte. Duele. Sí, sí. Pues yo esperemos lo dicho, los misterios femeninos con Betty Burger. Esto abre un nuevo mundo de posibilidades. Y me he dejado lo mejor para el final. Sí. Yo lo llamo el arnés. Y se llama arnés. Ay, chicos, no tengo idea de cómo se llama. A ver. El cucu arnés. Bueno, pues yo he visto una tía, un vídeo de una tía presentando esto. Y bueno, increíble. El caso es que este cacharro es como unas bragas. Parece un cinturón tanga. De castidad. Ya te digo, tío. Eso vale para hacer puenting, ¿no? Es como si fuera un tanga más o menos, pero como para con dos asas que salen por detrás, por el cucu, ¿no? Por debajo de las nalgas, y tú te las atas por delante. Y van con unos enganches que son como los de los sujetadores de detrás, ¿no? Es lo mismo. Y tiene varias medidas. Entonces, puedes elegir cuánto grado de culo quieres, ¿no? Pues si te pones dos ligueros, sábado subes, por la noche quiero ahí un culo. ¿Cuánta culosidad quieres, no? Pues, ¿no? Claro, culo exacto. Veo, culo quiero. Hay una pregunta. Es que yo viendo el diseño creo que está mal pensado porque la parte de adelante tiene como esa cosa que le tapa. Digo, pero si para ir a mear, ¿cómo leches lo hace? No puede. No puede esa ¿no? noche no si puede. Si quieres un cucu, tienes que sufrir. Tío. Ah, vale. Ten en cuenta... ¿Es tener un culo bueno o poder mear? Ten en cuenta que según cómo aprietes esa cosa, igual necesitas un equipo de hasta 5 personas para quitártelo. Sí, sí, claro. Y mucha vaselina. No, es que tienes también. Que hacer un pit stop. Ah, vale. De la Fórmula 1. Vale. Cada uno un culo. Si es un tanga, a lo mejor puedes incluso coger y desviar. Yo qué sé. No sé. No lo he intentado nunca. Un tubo y una botella de 2 litros. Vale, vale. Atado al tacón y... Y que no se note. Y a bailar, nena. A bailar. Bueno, toda la noche. Pues lo más gracioso, para mí al menos de esto, es que yo vi un vídeo de una mujer que hablaba... Bueno, vendía estas cosas ella, ¿no? Las pedía y las vendía ella. Y contaba cómo funcionaban y cómo, pues, realzaban. Y claro, tienes derecho a estar guapa. Y estas cosas que dicen hoy en día. Muy, muy inteligente todo, ¿no? Tienes derecho a estar guapa. Bueno. Hola, bienvenidos. Soy José de Tecnofanático.com y hoy les voy a hacer el completo revisado de estas... El caso este es... tangarnés. El cuculizador. El cuculizador. Sí. Bueno, el caso es que contaba que con el uso, o sea, si te lo ponías todos los días y te pasabas mucho tiempo con esto puesto, básicamente tu culo cogía forma. Automáticamente. Sí, sí, sí, sí. Hombre, o sea, pero eso es como cuando pasas mucho tiempo en el sofá y tu piel no hace falta que hagas sentadillas, coge textura de sofá. Es decir, que la idea es ponerte esto durante unos meses y el culo se mantendrá solo luego. Es decir, que la idea es no tener un producto dependiente a la larga. Es un entrenador de culo. Es un entrenador de culo. Sí, sí, sí. Perdón, sí, sí. De cucus. Sí, sí, de cucus. Es difícil. Cucu. Cutrainer. Pues eso. Increíble. Que si algún día os encontráis con alguien que lleve algo de esto, pues... Yo quiero inventar cosas así para que la gente compre y me haga rica a su costa y su ignorancia. A mí me gustaría hacer algo así en la vida. En fin. Ah, y hay tallas distintas, ¿vale? Esto, si queréis, está en AliExpress. Es fácil de encontrar. Insinúa. De encontrar. Y ya está. Y gracias, ¿no? Mi sección. Y la he tenido que improvisar un poco, así que ya me perdonaréis. No, está bien, está bien. Y después de la sección curiosa de Betty Burger, pasamos con la sección de aprender al tercer hombre. Hoy voy a hablar sobre el sexo taoísta, que si no sabéis que es una religión que hay en China, y la idea ¿El es... ¿El sexo taoísta o el taoísmo? El taoísmo en general, pero el sexo taoísta está dentro de la religión, y la idea es de que el sexo cura. A diferencia de otras grandes religiones, pues el sexo y otras disciplinas, posturas diferentes, curan ciertas enfermedades. Es su creencia. ¡Qué enfermo estoy! Me voy a ¿vale? curar ahora mismo, espera un momento. Y lo gracioso del artículo que leí es que cada postura tiene un nombre muy raro, así que os voy a invitar a uno decir qué postura es con el nombre que os voy a decir, pero esto es algo rápido y sencillo, ¿vale? En plan, estamos viendo las fotos. No, es que la foto no tiene nada que ver. Vale. Señor Bruto se cree muy inteligente. No, preguntaba, digo. Yo... Está jugando al despiste. Yo tengo una pregunta. Nunca me he creído inteligente. Y vuelvo, yo no soy vuelvo a repetir. El nombre de la postura, tenéis que decirme qué postura es, según vosotros, y qué enfermedad cura, ¿vale? Vale. Algo fácil, sencillo, vale, y para toda la familia. Dime. Tengo una pregunta muy importante. Dime. ¿El onanismo es automedicación? ¿Qué? Debería estar prohibido. No sé, tío. Es que esas palabras tan difíciles me pierdo, tío. Yo lo siento. Bueno, onanismo, no, joder. Pero anteriormente. Es una sección de aprender. Ahora explícate. Anteriormente, ya en está. La gota es que, de Hades. Es que lo de aprender es esto: es a reírse de estos nombres y luego vas al bar borracho y lo cuentas y te echas un par de risas y ya está. ¿Vale, Cántabro? Bien. Y con suerte encuentras algún enfermo, dices, ¿no? Un saludo, Cantabria. O sea, no nos van a volver a emitir. Cantabraos con nosotros. Y empezamos con el primer nombre, ¿vale? El dragón gigatorio. Bueno. A ver, rápido. De uno en uno. A ver, brutal. Voy diciendo yo, brutal. Yo creo que será como la del helicóptero. Vale. Yo no sé cómo es la del helicóptero, pero me imagino a alguien dando vueltas, ¿no? Betty Burger. Sobre un eje, dando vueltas. Ya está. Ah, vale. Yo me he montado en esa en Portaventura, fijo. O sea. ¿Y pagando? Pagando. Digo más, es el helicóptero, pero escupiendo fuego. Escupiendo fuego. Vaya, o sea, posturas sexuales tienes la gente. Con el mechero en la boca. Palomán. Lo mismo, lo del helicóptero. Giratorio. Ah, helicóptero, bien. ¿Y Mimitos? Yo con fuego. También pienso lo mismo. Con fuego. ¿Qué creo, cura fuego. Esto? Yo lo que han dicho los demás, ¿no? No, con fuego todo es mejor. Bien. Sobre Daenerys. ¿Pero qué cura? Si me dejáis leer, os lo cuento. No podemos adivinar que teníamos que adivinarlo, te había entendido. Ah, sí, vale. Pues qué cura. Sí, sí, vale, que se me ha ido. Tengo que sacar, tío, ¿qué quieres? Cura todo. Taranto cura todo. El cucu. Señor Muerte, ¿qué cura? No sé, la enfermedad. La enfermedad, bien, en general. ¡Los mareos! Los mareos. Fijo. Yo creo que cura... Cuda, joder. Cuda, ¿vale? Yo creo que cura el dolor de cabeza. Dolor de cabeza, Señor Mimitos. La espalda. La espalda y... señor Palomano. Las quemaduras de tercer grado. Vale. Pues... me ha gustado el hack live del señor McMurtry, cura la enfermedad. Y el dragón giratorio consta en... La mujer se tumba sobre la espalda y alza la puerta de Jade para ser penetrada por el tallo de Jade. El hombre intercala 8 impulsos leves con 2 muy profundos. Después él debe voltear las caderas de un lado para otro para estimular el borde superior de la puerta de Jade. Este método refuerza la salud y la mujer goza de alegría. Tal cual, ¿eh? Vamos, que te partes el culo viendo al tío intentando maniobrar ahí. Sí, sí. He puesto la web en Esperanto. ¿Qué mierda? Google Translate y ponlo en castellano. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda es eso que refuerza la salud? Eso no es curar nada, refuerza la salud. Qué es muy genérico, ¿no? Refuerza la salud, ¿qué quieres que te diga? Es una enfermedad y ya está. O sea, ¿por qué llamas Jade al Jade? Yo no, es la religión que lo llama así. ¿Qué es el Jade? Es una piedra, un mineral. Un mineral verde. Eso es, vale. Siguiente, venga, rápido. El tigre al acecho. Bueno. Señal bruta, venga. Yo creo que es básicamente una modificación del perrito. Yo bueno. Creo que es lo que pasa antes del salto del tigre. La mejor respuesta. Señal de muerte. Espérate todavía. Yo creo que es una violación. Claro. Una violación, bien. ¿Taranto? Yo creo que hay mucha uña, se usa mucha uña. No digo por dónde se rasca, pero por dentro. Señor Mimitos. No tengo ni idea, prefiero no saberlo. No, tranquilo, si esto tiene que ser rápido, si no os ocurre nada, pues pasáis. Palomán. Ya me dejas el último, ya dicen todos los chistes buenos antes que yo ya no digo nada. Uy, te has explicado. Vale, vale. Pues el tigre al acecho trata sobre la mujer, se coloca en la postura de gatear con la cabeza hacia abajo y los glúteos hacia arriba. El hombre penetra la puerta de Jade 8 veces lo más profundo posible. Repetir 5 veces la operación. La mujer no estará nunca enferma y el hombre más fuerte que nunca. Hombre, esto... ¿Y con 8 veces? Ah, bueno, espera, no. Es 8 veces, pero luego repites 5 ciclos de esto, ¿no? ¿Qué poco? Vale, o sea, es como un entrenamiento. Es como un entrenamiento de Power Zumba. Es rango de hipertrofia eso, ¿eh? Sí, es. Es entrenamiento duro. También te digo, qué poco aguante tenían los chinos, ¿no? O sea... Como 8 embestidas. Que esto no es sexo, esto no es para disfrutar, esto es para curar. Ah, perdón. Vale. Espera, que yo... Ah, no, eran solo 8. Pero entonces esto se hace en pareja... ¿O te lo hace el médico? No, te lo hace el médico. Porque si esto es para curar... Si lees un poco el artículo, joder, ves de que realmente no solamente se hace para curar o entre parejas. De hecho, comentan de que los grandes líderes de las religiones y de emperadores se invitaban a practicar sexo para curar a mujeres y... Son grandes sanadores, joder. Sí, sí, sí. Qué altruistas son. Pero no solamente los hombres, las mujeres también con gran poder en la religión también se ofrecían. En plan, veían a un hombre enfermo, se acostaban según esas posturas y supuestamente intentaban curarles. Joder. Sí. Te veo muy enfermo, vamos a follar. Qué guay, ¿no? Aquel yo ya estoy buscando una mujer taoísta, tío. Tú no sé yo. Didi. Como el exorcista penal que tenemos en el primer programa. Es verdad, sí, el exorcista penal. Tú presentas a una mujer taoísta, pero primero que se haga un control de ETS. Sí, gracias. Yo también digo que en China, hostia, yo hubiera tenido un futuro como médico. Vale, siguiente postura. El mono peleón. El mono peleón. Esto sí que es violación. Violación, vale. Sí, sí. Paso. Paso. Señor muerte. No, que esto va de cascarse la banana. Cascarse la banana. Taranto. Chillidos muy agudos. Bien. Señor Palomán. Yo creo que la tía se cuelga de un hierro mientras el tío la penetra por el agujero de la piedra esa. Por la puerta de Jade. La puerta de Jade. Joder, que no te enteras. A lo mejor consiste ¿Mimitos? En hacer ruiditos de... ¿Mimitos? Que es como la mariposa, pero por la puerta de Jade. La mariposa. ¿Qué? Vale, no. No me entero de nada, ¿eh? No sé. Yo nos ha spoileado una postura. Ya te digo, no sé. Vale. Esto va así, el monopeleón. La mujer se acuesta sobre la espalda y coloca sus piernas sobre los hombros del hombre que hunde su tallo de Jade. La mujer es la que se mueve mientras el hombre gruñe. Y tiene que gruñir, si no cura, ¿vale, chicos? No hay, yo no me hay lo curación. Estoy imaginando ahí. Arr. El acto dura hasta que la mujer alcanza el clímax. Este método cura 100 enfermedades. Pero no te dice cuáles. No, pero 100 enfermedades. Pero vamos. Adivina cuáles. Pásatelo bien adivinándolo. Pero 100 enfermedades. Tú vas de orgasmo en orgasmo y vas curando cienes y cienes de enfermedades. Es eso, es que tú imagínate que tienes varias enfermedades, te haces esta postura y hostia. Joder, le has curado de un solo polvo ya no sé cuántas enfermedades. O sea que sí. Pero muy listos no eran, ¿eh? Podían haber dosificado un poco. No, esto cura una enfermedad. Si tienes dos, ahí habrá que repetir. Pero claro. Yo tengo una duda. O sea, dime. La mujer tiene que llegar al clímax, pero ¿a quién se le curan las enfermedades realmente? Porque si son 100, tiene... igual son 55. No. Igual es la postura, es decir, que si tú estás enfermo, tienes que hacer esa postura para curarte y te curas. Y es la mujer igual. La idea es esa. La idea no es uno que tenga el poder de curación, es la postura. La que cura. El poder de curación. Y por penetrando por el culo, venga. Sexo. Venga, la siguiente. ¿Y cada 8 horas o...? No, eso no pone aquí, pero bueno, es hasta que llega el clímax. Eso puede tardar mucho. Podría estar bien, ¿no? Como los antibióticos, cada 6 o 8 horas te tienes que... Pues oye. Pues eso. Pues oye. Mucho lubricante, por si acaso. Antes de comer. Y continuamos. O durante. La cigarra trepadora. La cigarra trepadora. Son posturas, ¿sí? Yo me imagino venga. Al tío tieso ahí en plan palo y la mujer abrazada en plan sí, mono. Bueno, sí, vale. Yo creo, plan koala. Yo creo que también es koala. ¿También? ¿Todo, tío? A ver. Voto por koala. Sí. Yo me imagino una tía muy pequeña y un jugador de básquet de 3 metros. Entonces ella va. El típico jugador de básquet de 3 sí, metros. No. Vale, bueno. Bien, Taranto. Bien. ¿No? Gracias sí. por Palomán. Por venir. Yo qué sé, tío. A mí es que ya me está rayando esto. ¿Tú quieres ser quieres ser el primero? Eres sincero, gracias. No, yo creo que Panoman se está sintiendo enfermo. Ah. Eso. Sí, es que me estaba subiendo la temperatura. Señor Mimitos. Yo estoy con Taranto. Bien, gracias. Acaba de declararse con Taranto. La mujer se tumba boca abajo mientras que el hombre se coloca sobre su espalda. Después de que el tallo de Jade penetre 9 veces, la mujer levanta un poco los glúteos y el tallo golpea el clítoris. Repetir 6 veces el proceso. ¡Ay! Ahí. Se debe finalizar tan pronto como la mujer haya alcanzado el orgasmo. Este método curará las 7 tipos de dolores. ¿Qué 7 tipos de dolores? No sé, pero cura. Bien, la siguiente. La tortuga... Tipo acero, tipo agua, tipo fuego. Eso es, eso es. La tortuga remonta. ¿Alguna idea? Venga. Sí, ya. Ponérsela dura al tío. Ahí, bien. ¿No? ¿No? Vale. La mujer se tumba boca arriba y dobla las piernas con las rodillas hacia el pecho. El tallo de Jade penetra a media profundidad y luego hasta el fondo. Bueno, allá ellos. El acto termina cuando la mujer llega al orgasmo. Yo no curaría de esa forma, pero bueno, allá ellos. Has dicho con la espalda contra el suelo. Qué poco científico es ese método. Yo hubiera metido hasta el fondo 8 veces. Claro. Vuelvo a repetir. La mujer se tumba boca arriba y dobla las piernas con las rodillas hacia el pecho. El tallo de Jade penetra a media profundidad y luego hasta el fondo. El acto termina cuando la mujer llega al orgasmo. Este método permite al hombre ponerse en forma y recuperar sus fuerzas. Oye, hay una cosa que sí que me gusta mucho. El orgasmo de la mujer es importante, está bien, ¿no? Eso iba a decir. ¿Qué pasa? ¿El tío siempre se queda con las ganas o qué? ¿Eh? ¿Perdona? ¿Qué pasa? ¿Que el tío siempre se queda con las ganas o qué? Vaya puta mierda. Vosotros sois más fácil. El fénix... El pobre está contando. Esto es bueno. No está, es que no puede estar las dos cosas. ¿El qué? ¿El qué? ¿Perdona? El tío está a lo que estaba a contar, entonces el pobre está a uno. No, ya. Hostia, me quedan 3. Me queda una. Que no me pase, no vaya a curar, no sé, sin querer vale. Otra enfermedad. Mierda. El fénix revolotea. Bueno. A ver, venga, rápido. Ni idea. En blanco. ¿En blanco? Me he quedado sin ideas. Ya nadie es. Yo creo que eso es atar a la cama con cuerdas y fustas y cosas así. Hostia, muy buena. ¿A mí? Dime, Paloma. A mí se me ha caído Skype. Al suelo, ¿no? Ya lo hemos oído. Vale. ¿Va en serio o...? No tengo ni idea. No. Ah, vale, vale. La mujer se tumba con las piernas levantadas y el hombre se coloca sobre ella con las manos contra el suelo. El tallo de Jade penetra 8 veces profundamente. La mujer entonces gira el pelvis. Digo, la pelvis. Repetirlo 3 veces o parar cuando la mujer llegue al orgasmo. Este método previene 100 enfermedades. Los orgasmos de las mujeres previenen muchas enfermedades. También digo que esto parece como mucha innovación, pero luego es el misionero. Sí, pero... Una y otra vez. De ahí está la gracia. Sí. Supuestamente, pero bueno, para lo más se aburre. De mierda, pero, no... pero distintas profundidades, pero ritmos y ciclos. Y... Este me gusta mucho. El conejo que come pelos. Bueno, bueno. El conejo come pelos. Yo creo que estamos todos pensando en sexo oral. ¿Sí? ¿Sí? Vale, vale. Todo el mundo se lo imagina, vale. El hombre se tumba boca arriba con las dos piernas juntas y la mujer se sienta sobre él dándole la espalda. El tallo de Jade frota la parte anterior de la vagina. Cuando el embalse de la mujer se desborda, vaya forma más bonita de decir orgasmo, el acto se detiene. Este método tiene un papel preventivo. Esto previene enfermedades ya directamente, ya no sí, cura, sino sí, que las previene. Ya, pero yo desconfío totalmente de esta postura, porque, o sea, si las otras curan, ¿de qué te sirve prevenir? O sea, pero ya tienes la solución. Pero vale, pasas mal, igual, pero hasta que hagas la postura, venga alguien que te lo haga, pues pasa tiempo y ahí lo pasas mal. Ah, para que no haya también sobremedicación. Ahí es que lo piensan en para todo. Para que no tío. Se genere una resistencia, claro. Y una dependencia luego, a la larga, claro. Claro. Es eso, no vale prevenir que follar. Ahí, ahí. Los peces frotan sus escamas. ¿Alguna idea? Rápido. Food, ¿cómo se llama esto? Pajas con piernas. Pajas con piernas. Pajas con piernas, bueno. Que se la meta hasta las pelotas. Vale. Eso es la piragua. Ah, esa es la... Bueno. El hombre se tumba boca arriba mientras la mujer se acuclilla de cara a él. El tallo de ella penetra a poca profundidad y la mujer gira sobre él. Guarda la posición todo el tiempo posible. Este método cura las enfermedades relacionadas con la excesiva acumulación de mucosidades. O sea, que te quitan los mocos, además. Yo te meto los mocos y a ti se te va. Betty Burger pone cara rara. Sí, como que me ha quitado las ganas un poco, ¿eh? Oh, vale, los peces frotan en sus escamas, no le ha gustado. Vale, la siguiente, y creo que es la última. Las cigüeñas bailan con el cuello. Joder. Joder. Esto es un poco gay igual, ¿no? Esto es un hombre y los dos penes ahí frotándose, creo. Yo creo que ese es un duelo de penes. Un duelo de penes. Yo, sí, tiene toda la pinta. Yo creo que esto es algo así como el misionero en otro... en otro Vale, el hombre se siente y la mujer se acuclilla sobre sus muslos rodeando el cuello del hombre con sus manos. El tallo de Jade frota los labios vaginales. El hombre agarra las nalgas de la mujer para ayudarla a girar. El acto termina cuando el manantial de la mujer fluye. Joder. ¿Tanto le cuesta decir orgasmo? No sé. Este método cura el agotamiento de la energía renal. Oh. Es decir, si tenéis problemas para mear, hacéis esta postura. Ah, os invito a todos a intentar hacer estas posturas. No sacáis fotos, por favor. Y que manden fotos. Contacto con totrolca@gmail.com. Y que envíen un poco sus comentarios. Que vale, Cántabro, gracias. Yo creo que manden el de las Cántabro. Escamas. Cántabro es el único que nos está oyendo ya. Sí. El oyente Cántabro. Y aquí termina mi sección. No cambies de emisora, por favor. Juramos que mejoramos, ¿no? ¿O qué? No nos pagan, ¿eh? Pero de verdad que son buenos. Venga, vamos. Bueno, pues después de terminar con la sección de aprender del tercer hombre, vamos a Scutrecine de Señor Mimitos. Hola, pues hoy, antes de deciros lo de hoy, creo que quedó pendiente saber si la película era real o no. Pero si ya lo supimos el programa anterior, pero tú no estabas. Ah, que hubo película. Claro, te vas a comer, te vas a comer. Ahora resulta que, aparte de grabar podcast, comes. Que tienes una vida aparte de esto, es increíble. Pero ya lo dijisteis, me cago en... ¡No! Bueno, si te digo la verdad, no me acuerdo. No, realmente lo que hicimos fue asumir. O sea, que sí existía, sí. Porque hubo como tres o cuatro comentarios que pusieron el mismo título de la película. Entonces pensamos que era la verdad y dijimos que sí, que era verdad y que existía. Para qué mirar en IMDb, pero ¿no? Sin ningún fundamento, sí. De todo. Sí, absolutamente. Sí, pues era correcto y el señor Steven Galván y Dacoga aceptaron. ¿Ves? Bien por ello. Bien, aplausos. Era simplemente para... ¿Alguno es cántabro? No. No lo sé. Pero que sepan que se pueden empadronar cuando quieran. Sí. No hay problema. Qué fácil es invitar a casa ajena, ¿no? Bueno. Empadronar en Cantabria, he dicho. Se puede ir a Cantabria y os empadronáis. Ahí está. Le regalaron un MP3 para que escuchen. Un día, teníamos que hacer... No, ya sé, se me acaba de ocurrir una idea. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Espera! ¡Silencio! Cada podcast... Joder, porque los pobres cántabros, tío, que nos estima que nos oyen, nos estamos metiendo con ellos. Wow. Cada podcast metiéndonos con una comunidad autónoma, para ir haciendo amigos por todos lados, ¿sabes? Vale, pero eso no es. Dedicarlo a una comunidad autónoma. El podcast de, yo qué sé, de Euskadi, ¿no? Por decir cualquier comunidad autónoma que todavía no he visitado. Y ahí ya hacemos. ¿Y qué hacemos? ¿Tiramos un dado a ver a dónde cae y lo que toque? No, un mapa y un dardo. Yo simplemente... Simbólicamente. Yo sugiero que cuando nos cansemos de Cantabria ataquemos otra. Pero vale. Primero hay que cansar de Cantabria. Hasta que nos amenacen, nada. No conozco nada, entonces... Ya no puedo... No sé. Bueno. Si solamente son buena gente y todo, pero... Seguro. Eso lo hablamos en otro momento, ¿vale? Sí, mejor. Sí. Sección de Cutrecine. Eso es. Pues bueno, hoy os traigo una película y os voy a hacer... Bueno, spoilers, pero bueno, es del 2011. Si no la habéis visto, os jodéis. ¿Cuál es? ¿Vale? Vale. No. Eso es mucho de nombre la también. La hora más oscura. La hora más oscura. He vuelto a titular como Las horas más perdidas. Me suena. No es... Bueno, no te voy a decir nada. Sigue, sigue. Es de Green Lantern, ¿no? El caso es sí, que... Sí, estaba pensando yo. La empecé a ver y dije, esta mierda, tengo que anotar todo lo que está mal de esta película. Ah, vale, vale. Pero como tengo unas 18 páginas, en serio, tengo 18 páginas... ¿Qué letra más grande tiene? El ágora del señor Mimitos. La agonía del señor Mimitos. Van a entrar muchas ganas de ver la película, pues la termináis de ver vosotros. Vale. Sí, ahora en cuanto acabe el podcast. No, es genial, o sea, es muy mala, pero es genial. Ya. ¿En qué quedamos? Vale, bueno... Nada más empezar, la película nos muestra lo que van a ser los dos protagonistas, ¿no? Que son el imbécil y el sensato. ¿Por qué muestra esto? Porque bien, van en un avión a Rusia. Y llega la azafata y le dice a uno, por favor, apaga el móvil, porque es que esto crea interferencias y... Entonces el imbécil le dice, a ver, esto está muy sobrevalorado. El sensato le dice que su amigo es gilipollas, evidentemente... Y que le perdone y que ahora va a apagar el móvil. Pero se va la luz del avión. Entonces se acojonan mucho, pero no. Es simplemente que les ha caído un rayo y ya está, lo típico. Que llegas a Rusia y te caes apenas. Lo típico. El rayo de bienvenida. Llegas a Hawái y te ponen ahí el collar de flores. Pues, oye, Zeus echándole una mano. Oye, también te digo que si eres Putin, ¿cómo vas a saludar? ¿Sabes? O invado Ucrania. Sobre tu oso. O invado Ucrania o te tiro un rayo. Tú eliges. Putin, el dios del rayo. Está muy bien, porque aprovechan el rayo para hacer un fundido en negro y saltar a la siguiente escena, así que queda simulado todo. Qué buen recurso, ¿no? Y dice, pues que le dé un rayo y ya está, fundido a negro. ¿Ah? Entonces, la siguiente escena es en el aeropuerto. Y, lógicamente. Aparte de que demuestra ser imbécil, también demuestra ser un descuidado, porque lleva una americana, pero llena de agujeros, en plan... Y su amigo sensato le dice, no tenías otra americana para traerte, esto es importante. Pero... Y ella dice, ¿a qué han venido? Ahí está. Cal tiene tela. Uh-huh. Dice, es que no me ponía la americana desde la graduación. Y dice, tú no te graduaste. Ja, es como todo muy gracioso y todo muy profundo. Esto Ajá. está bien porque nos demuestra que el imbécil está, porque sí, que su amigo hace todo y él está... Pues, perdona. Porque... Yeah. El comical relief, ¿no? Perdona, ¿eh? Perdona, señor Mimitos, pero es que me estoy acordando de la noticia del pavo que compró Civil War. Lo siento, pero es que no puedo evitar. No me sé la noticia, ¿cuál era? Sí, es algo así. Se le acaba de contar a los Vengadores. Pero tú, ¿en qué puñetero mundo vives? Vale. Matarlo. Va a cruzar el cable. Dios. Bueno, sigue. Por favor, continúen. Estaría bien ver al señor Mimitos con las marionetas, ¿no? Sí, es que me estoy imaginando. Es genial, pero esta escena tampoco lleva nada. O sea, hay escenas en esta película, los 10 primeros de esta película son escenas que no llevan realmente a nada, ¿vale? O sea, entonces la siguiente escena nos muestra que están en un taxi en Moscú y el director nos deja unos sueños espectaculares. Porque nos, o sea, ¿qué nos muestra de Rusia? Dices, ¿qué nos podemos dar de Rusia? Y digas, coño, estoy en Rusia. Pues nos muestra un McDonald's, un Starbucks. No había presupuesto para irse de verdad a Rusia, oye. Se hace lo que se puede. El Kremlin. Y dices tú, bueno, es Rusia porque sale en el Kremlin. Y porque las letras son así como muy raras. Estoy imaginándome vista del Kremlin y coro ruso de fondo cantando, ¿no? Sí. No, pero hubiese sido genial, lo hubiese mejorado. Yo creo que el mensaje del director es sí, mucho rojerío, pero tienen Starbucks. No. Ha sonado muy ciudadanos eso, ¿eh? Es que yo creo que el director es un poco así. Un poco así, vale. Un poco Luis Rivera. Sí, desvió fondos y esas cosas para financiarse sus vicios. Tiene acciones en McDonald's y ya está. Bueno, pero sigue rápido que tengo ganas de verla. Pues, no puedes esperar a que acabe el que nos trocas, tienes ¿no? cautivados, va. Sí. Entra el argumento de la película. Van a... Sensato repasa... Porque no les quiero dar nombres, ¿vale? Es Sensato e imbécil. Sensato repasa una reunión de una app que han creado, que es como Padu, pero con GPS. Básicamente vale. La van a vender a unos rusos para que ganar pasta y en plan vivir como vive el imbécil, de gorra. Pero el caso es que llegan ¿no? Llegan a la reunión y le dicen, oye, que nos habéis enviado todo y como no hemos firmado nada, pues nos hemos quemado la app. ¿Cómo? ¿Repite? Ellos llegan a la reunión y es en plan de, oye, esto es Rusia, nos habéis enviado toda la aplicación y como no hemos firmado nada ni nada, pues la aplicación es nuestra y os jodéis. Les hacen la de, pero aquí todos somos amigos. Rusia. Y ya está. ¿Y fin de la peli? No, pero lo mejor no es ¿no? eso. No ha llegado todavía la hora más oscura, claramente. Claro, todavía está. Ha estado el fundido a negro del rayo, pero todavía la hora más oscura no ha llegado. Todavía estamos a mediodía. El caso es que salen como súper en plan jodidos de la reunión. Joder, nos han robado nuestra aplicación y tal. Y dicen, ¿qué hacemos? Voy a entrar en mi aplicación y voy a buscar tías para irnos a ligar. Dices tú, a ver, estáis intentando vender la aplicación, pero ya está la aplicación en el mercado y ya hay gente que la usa. Sí, tal cual. Tal cual, o sea, es tal cual. Aquí todos somos amigos. El jet lag. El caso es que... Pero no había ni siquiera un fundido a negro ni nada. No, cortinilla de estrella. El caso es que unas americanas se van a Rusia para ligar con americanas. Bueno, da igual. Ese es el argumento de la película, ¿vale? El caso es que se van a la fiesta, que esto es lo mejor, se van a la fiesta de celebración de los rusos, de los que les han robado la aplicación, con sus dos cojones. Oye, ahí, no a robar nada. Alcohol. Yo haría eso lo mismo, es. Vas y les vacías la barra libre y ya está. Se van a enterar ahora. Oh, les echaremos claro. Alcohol en el ponche. Dejar a unos rusos sin alcohol. Se habrá metido canapés en los bolsillos. Buah, para compensar. Para hacer efecto cartuchera. No sé, a mí llamarme raro, pero yo no lo haría. O sea... Raro. ¿Qué? ¿Ver la peli? No sé, me roban una aplicación que según ellos vale millones. Y le robaste unos canapés. Que ya estaba en el mercado, que ya la tienen toda publicada. A lo mejor la peli va de que realmente eran dos estafadores y la aplicación era de ellos. Esto es la versión rusa de Facebook, tío, está claro. Continúa. Entonces, la cuestión es que llegan a lo que es la fiesta. Y está ahí el capullo, el que es el ruso que les ha robado la aplicación. Que es un ruso que es muy extraño, pero habla muy bien el inglés. O en este caso el castellano. O sea, no tiene acento ni nada. No, no dice... Hombre, bueno, no seas racista, no seas racista. Un ruso según no... Según no, qué acentos no, rusos pongan, no tiene por qué es tener un poco acento, repelente. Pero, joder, no es un racista. Es americano y afincado en Rusia. El caso es que, pues nada, se lo pasan bien, aunque les llaman imbéciles. Ojo, sois imbéciles, habéis venido a mi fiesta. Es como de... Sí, son imbéciles, habéis robado la aplicación y no han hecho nada para impedirlo. El caso es que están en la fiesta, se va la luz, fundido negro. No, y se acaba. Se va la luz y ahí ha llegado la hora más oscura. ¿Por qué? Porque salen afuera y ven caer como luces, un montón de luces por toda la ciudad. Un montón de luces. Y se quedan mirando. Oye, se ha ido la luz en toda la ciudad, pero nos quedamos como que en luces. El caso es que las luces se posan en el suelo y todos se quedan quietos. Las luces no se mueven, nada, no pasa nada. Hasta que un policía ruso, muy valiente, coge, acerca la porra, en plan con cuidado. John McClane, sí. Voy a tocar la luz y ¡pum! Se desintegra. Ya está, a todo el culo. ¿Se bueno, desintegra la luz? ¿Se desintegra él? Se desintegra el policía. O sea, se desintegra el policía. Pero así, en plan ¡pum! Se hace polvo. Es que claro, ha tocado con el palo, ha hecho tierra. Sería la misma luz que utilizó Spielberg para hacer aquella de la Guerra de los Mundos. ¿Os acordáis? Esa luz que también convertía a la gente en polvo. Sí. Yo ahora me estoy acordando, yo esta peli la he visto. Es que yo también. Continúa. Es muy mala, es muy mala. Sí, sí. Sí, era bastante mala, sí. Sí, entonces ahí es como que la luz se despierta y dice, qué raro, he bajado, pero me he despertado ahora. Y empiezas a seguir a la gente y a destruirla, o sea, se dedica a hacer polvo de gente. Ellos se esconden en una especie de almacén de la discoteca, porque vuelven adentro, se cierran, tal. Pasan horas, porque lo ves, hay un timelapse muy chulo, en plan de discutiendo y demás. Y deciden salir e ir a la embajada, ¿vale? Y dirás tú, ¿cómo sabes que ha habido una masacre de gente? Porque toda la película es Moscú llena de polvo. Entonces tú sabes que ahí han matado mucha gente. Sí. Y la continuación ¿cuál fue? Rumba, la venganza. Y es sobre una aspiradora autónoma que va por todo Moscú. De hecho, aparece Wally limpiando, ¿sabes? Dice puta vida, macho. Puta vida, macho. Quisiera yo limpiar esta mierda. Bueno, el caso es que huyendo de los aliens y demás, llegan a un centro comercial. ¿Los aliens o las luces? Es que los aliens son luces, ¿no? Bueno, las luces aliens. Sí, son como aliens. Son luces aspiradoras. No, no lo deja muy claro, pero coño, aparecen unas luces del cielo, pues eran aliens. Fue un mago, ¿no? Fue un mago. Normalmente no lo explican, es genial, porque no explican nada de la película. Pues entonces yo he tenido que ver la 2, porque sí que se explica, se ve que son aliens. De hecho, sí. Se ve la forma del alien. Hasta ese momento no se explica, ya está. Es que él ha visto en los primeros 15 minutos, luego ya el resto ya lo ha olvidado. He visto entera, tengo... Hostia. Después de los primeros 15 minutos, en su mente se hizo un fundido negro, vale, claramente. Sí. Haces bien. Hablando de minutos, ¿a qué altura de la película estamos? Estamos en el minuto 20 o así. Bueno, joder, yo solo tengo una pregunta. La voy a dejar ¿qué aquí te ya? Hemos hecho? La voy a dejar aquí. Señor Mimito, con una reflexión. Ellos no saben que son aliens ni son nada. O sea, ellos dicen ahí unas luces raras. Sí. Hasta que el capullo dice, esto es global. Esto se ha ido, esto es una mierda y vamos a morir todos. Es el típico loco de... Esto está pasando, no, esto está pasando morir, aquí y en Albacete. O sea. En Cantabria. Se lo habrá dicho su aplicación. Ahora en lugar de detectar tías para claro, ligar, claro. Detecta a es alguien. ¿En qué momento ha pasado de película Roy American Pie a esta mierda? O sea, ¿qué tenía sí, que ver? Sí, es un poco rara. Dices tú, pues se van a montar aquí unas siestas de la hostia, pero no. El caso es que el imbécil en ese momento coge y dice, yo tengo la solución para levantar la moral. Me he dado cuenta yo que cuando las luces nos siguen, todo lo eléctrico se enciende. Entonces, nos colgamos bombillas al cuello y cuando estén cerca, lo sabremos. Oh, es como Dardo, la espada de Bilbo Bolsón, ¿no? Es igual, se acercan yo, los orcos. A ese día le veo un problema bien grande, que si se enciende, joder, te van a ver, ¿no? Ahí está. Pero a ver, si son aliens y lo iluminan atención. Todo a su paso, ya te están viendo. No, pero si tú estás escondido detrás de un arbusto, no te ven. Y de repente pasa el tío y de repente... ¡Yup! ¡Luz! Ven luz, no te ven nada. ¿Y para qué quieren que saber si...? O sea, es decir, les van a... O sea, van a ver la luz, ¿no? Digo yo, que decir... No, claro, es demasiado claro. Bueno, es demasiado no, bueno. Lógica, no te hagas daño. Continúa. Por un momento empecé a pensar muy fuerte y casi me he hecho daño en mi cerebro. No sigas por ahí, que no. Es una capa perdida. La cuestión es que eso le convence, levanta la moral y dice... ¡Pues tienes razón! O sea, si es que... ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? O sea... Encorajinado totalmente. Esto es la clave para vencerles. Y lo voy a dejar ahí. La clave para vencerles es saber dónde están. O sea, saber no, es que ponerse están bombillas es que, en el cuello. Es que nos vean más fácil, ¿no? Eso es. Es como el que corre para delante, que nos maten antes. Es ponerse una diana en el culo. Es como el que corre delante del tiranosaurio rey. Para que sí, porque sí. Que me vea, que me vea. Pero si no te mueves, no te puede ver. Aquí. Ahí estamos. Entonces tú recomiendas, ¿no? El visionado de esta maravillosa película. No solo recomiendo, creo que es fundamental que la veáis. La flecha de la popularidad en IMDb está para arriba, ¿eh? Está en verde. Ya es muy popular la película en IMDb. De lo mala que es. Igual la peli no es mala, sino que Mimitos la ha contado mal. A lo mejor lo instructivo de esto es que aprendes lo que no tienes que hacer. Más adelante aparecen unos rusos que son la hostia. Son, no sé, son como los Avengers rusos. Y eso lo mejora mucho. Había una película que iban a sacar de los Vengadores rusos o algo así. Los rusgadores, no sé. Dijo que son más tipo los del transfusionador del continuo. No, el colega donde está mi coche. Lo que pasa es que ahora los Vengadores la van a dirigir los hermanos Russo. Y esto es cierto. Hay unos. Es que han dejado, ojo, ¿eh? Han dejado un pero... ¿Cómo puedes hacer un chiste malo y tener razón a la vez? Pero es que es cierto, hay unos... Sí, sí, se vean Russo. Sí, sí, sí. Ya está, ya. Ea. No, y son franceses. Tira. Yo recomiendo para el próximo, para la próxima semana, para el programa de la próxima semana, que los millones de fans que tenemos y sí, nuestros amigos cántabros, pues sugieran peliculones, ¿no? Al señor Mimitos. ¿Peliculones a este nivel? Sí, sí, sí. Yo sí, tengo sí. Una. Se llama Domino. Yo, no. Horrible. No, historia, no, no. Historia de Ricky. Historia. Ve buscando. ¿Historia del Reiki? No, de Ricky, de Ricky. Cachi. No sé en qué momento os habéis perdido. Sugiero a los escuchantes que le pongan películas al señor Minitos. No nosotros, sino... Vale. Y el perro... ¡Animaos, cántabros, animaos! Bueno, pues tras terminar esta sección de cutre cine, que bien se ha ganado el nombre, vamos con el aguda de Hades de la muerte con Smoking. Jesus. Bueno, pues yo iba a hacer esta semana los 12, bueno, la primera parte de los 12 horripilantes mitos románticos y sexuales griegos. Pero bueno, como, o sea, está alargando mucho esto, tenía aquí un ágora comodín. Dios mío, pero tenemos tiempo, ¿eh? ¿Qué he preparado? Bien, ¿has visto? ¿Qué pasa? Hay tiempo, ¿eh? No se preocupe. ¿En vez de ágora es agorita o cómo? Es agorita. Agorita mismo. El agorita de Hades, de Hadesito. No, tenía aquí una agorita comodín que va sobre los epitafios más divertidos de la historia. Joder. Dile nomás, personajes, dile. El señor muerte, epitafios más divertidos de la historia. Bien. Ah, o sea, bueno, está todo bien. De personajes históricos. Pues, ya que es el ágora de Hades, ¿no? Pues con la muerte y como es gente que se muere, me hace gracia, ¿no? ¿Ha parecido? La gracia, vamos a reírnos de gente muerta. Sí. Aquí nos reímos de todo. Venga. 100% trolcas. Entonces, pues eso. Espera, que supongo que el más conocido, que realmente es falso, es el clásico epitafio de Groucho Marx, como se lo pusieron, ¿no? De perdona que no me levante, pero bueno, aparecen ese y otros tantos más, ¿no? Y bueno, la lista va así, ¿no? Aquí yace Molière, el rey de los actores. En estos momentos hace de muerte y de verdad que lo hace bien. Epitafio de Molière. Lo hizo... Se va a morir encima, ¿sabes? Es que ya... Mira que era difícil hacerle un chiste a eso, ¿eh? Pero... No, era difícil. Para el señor Paramán no hay nada difícil. Estoy aquí tumbado de todo relax, ¿eh? O sea, que no estoy esforzando. Imagínatelo. Estaba aquí yo de tranquis, ¿no? Estás molido, ¿no? Estás molido. Buah, estoy molido. Luego nos dices tu futuro epitafio o algo. Pero bueno. Yo no me voy a morir. Es que ya hay planes de asesinato, ¿no? Epitafio del señor Paloman. Yo no me voy a morir. Bueno. Lo hizo a la manera difícil. Epitafio de Bette Davis. Que no sé quién es, pero... A ver, no, lo he buscado. Ese es Cuba, el que se murió con el videoclip. El videoclip. Feo, fuerte y formal. Epitafio de John Wayne. Claro que sí. Llame fuerte, como para despertar un muerto. Epitafio de Jean Eustache. Escrito en la puerta de la habitación del hotel en la que se pegó un tiro. Interesante. Joder. No le digo por encima de mi disparo. Hostia, yo es que iba a soltar la caja muy fuerte, pero no. Suelta. Sí, suelta. Dilo. Estamos para eso. En tu cara, o sea. Uf, qué irreverente, ¿eh? Mira, casi superas lo de Lady rebota, rebota en tu culo, explota. Que parecía muy en cabrón, tu o sea. Si hemos hablado de Lady antes. Maricón. Bueno, Cantabro. Hola, Cantabria. Está escuchando a Los Mongolitos en Trollcast. Trollcast, el podcast donde más se quiera Cantabria, claramente. Es broma de todo. Es bromita, ¿no? Es bromita pequeña. Habéis hecho llorar al señor Paloman. Ya te digo. Hemos perdido al presentador. Continúa. Bueno, está... Joder. Espérate, vete preparando ya la epitafio. Es inminente. Uy, que estoy llorando, ¿verdad? Se nos va. Se murió ahora mismo. Eso es el epitafio. Está llorando de verdad, y de verdad que lo hace muy bien. Bueno, continúa. Bueno, obviamente, perdonen que no me levante, que es el epitafio de Groucho Marx, que lo pensó, pero nunca falso, fue colocado. Falso, más falso. No, lo pensó, sí, pero no fue colocado. Ya. Pues es como la gente que se le ocurren cosas así como, ah, mira esto. No, yo lo pensé antes. Sí, sí. No lo hice, pero yo lo pensé antes. Ajá, ya. Eso le pasa por no ponerlo el mismo. Efectivamente. Rip, hurra, epitafio de Groucho Marx pensó para su suegra. O sea, esto es digno de Paloma. Sí, es verdad, eso sí, es verdad, sí. Buenísimo. Rip, hurra. Era como la noticia aquella de un señor que le denunciaron por cantar La Bruja Muerta cuando murió la suegra. Sí, es verdad, sí. Pues, Say No More, epitafio de Eric Idle, miembro de los Monty Python. ¿Y qué quiere decir eso? Say no more. Hostia, no, a este además cuando murió le cantaron la canción del final de la vida de Brian. ¿Ah? Sí, y está todo su funeral en YouTube. En YouTube. Es muy bueno porque además el John Cleese, creo que era John Cleese, ¿no? John, para los amigos. Que hizo lo del los muertos. Hizo ahí como una especie de monólogo bastante divertido en el funeral, en plan homenaje, está muy guay. Os recomiendo verlo. Será sí, sí. Graham Chapman, ¿no? Es que yo lo peor de este es que creo que este no está muerto todavía, lo que acabas de decir, pero bueno. No, eso, no, digo que ese fue el que hizo el monólogo. Sí. En el funeral. No, yo digo está diciendo Eric Idle que está vivo, pero bueno. Sí. ¿Qué? Yo solo leo el epitafio. Que no, una persona viva no te joda, muerte épica, ¿no? Ese también es bueno, ¿eh? Que baje el telón, la farsa terminó. Epitafio de Rabelais, que yo no sé quién es. Tiene nombre de personaje de Ron. ¿De Ron? De Ron Negrito. Chivas. En fin. Dienz, no he pillado nada, tío. Déjalo. Dienz, epitafio de Buster Keaton. Si queréis los mayores elogios, morios. Epitafio de Enrique Jardiel Poncela. Ajá. Me gusta cuando el señor Palomán, o sea, llega a la desidia absoluta. Sí, ya. Venga, ya, continúa. Me va a parecer ingenioso. No es esto que te despollas porque es muy gracioso. Pero ahora sí, como ingenioso, en plan, sí, es verdad. Pero tira. Ya decía yo que ese médico no valía mucho. Epitafio de Miguel Miura. Este es bueno, este ya me gusta. Lo he intentado, epitafio de Willy Brandt. Murió vivo, epitafio de Antonio Gala. Murió vivo, gracias. Haciendo gala de su humor. Te vemos bien, ¿eh? Eso es todo, amigos. Epitafio de Mel Blanc, actor que le da voz al personaje de Porky, al famoso dibujo animado. Uh-huh. Ah. O sea, that's all, folks. Uh-huh. Podría haber puesto, era un cerdo. Sí. No, el otro era mejor, ¿eh? Continúa. Qué educado nos hemos vuelto de repente. Sí, pero él no lo hizo. ¿Sabes? Es cuando te suelto una ya que ni la troleas. No hay ganas. ¿Sabes? El peor troleo es el que nos ha hecho. Bueno, volveré y seré millones. Epitafio de Tupac Katari, líder que fue descuartizado. Ah. Qué bonita historia. Sí. Cuéntanos más. De un líder que fue descuartizado. Tupac Katari. Tupac. Líder que fue descuartizado. Hermano del rapero, seguramente. Sí, ya, ¿no? Hermano de Tupac. Descuartizado a balazos. Ay, seré millones. Descuartizado. Bueno, millones no, pero unos cuantos ya eran, ¿no? Ay. Pierda peso. Pregúnteme cómo. Epitafio de Miguel Collantes. Ajá. Uh-huh. Vale. Ese tenía el típico anuncio este de... Collantes y después, ¿sabes? Va, tira para adelante, no mires atrás. Es que esto corre. Ni para las tomas falsas. Rápido, di algo. Si no, habla. Me ha dejado todo loco. Como... Si no viví más, fue porque no me dio tiempo. Epitafio del Marqués de Sade. Este era un crack. Esto es lo que le pasa a los chicos malos. Epitafio de Alfred Hitchcock. Lo pensó, pero no fue colocado. Desapareció en combate. Apareció aquí. Epitafio del Coronel. Espera, ¿de quién? Del coronel Francis Chartres. Uh-huh. Me ha gustado ese, Nos acordaremos de este planeta, epitafio de Leonardo Sciascia. Ajá. No, sí, Leonardo, sí. El de las tortugas ninja. Sí. Siempre, ¿no? Siempre. Cuando no lo conoces, es de las tortugas ninja. Y hace aquí, en alguna parte, epitafio de Werner Heisenberg. Parece que se ha ido, pero no se ha ido. Epitafio de Cantinflas. Muy bien. ¿Qué? ¿No puedo reírme ligeramente? No, sí, pues. Si no lloro, no me das eso. Venga, tira. Solo le pido a Dios que tenga piedad con el alma de este ateo. Epitafio de Miguel de Unamuno. Y está escuchando la sección bonus de la sección más trepidante. Aquí sigue descansando el que nunca trabajó. Epitafio de P. Melich, que no sé quién es. Bueno, no como trabajo. Todos los otros, que de todos. Sobre todo a Leonardo. Perdona, a Leonardo lo conocía. Ah, sí, pues. Sí. Yo tenía unas katanas y una concha. Sí, era sí. Verde. Y medía 2 metros, pero bueno, tú. Aquí descansa un cierto pintor quien, en las obras que hizo, jamás pudo dejar satisfecho a sí mismo. Epitafio de Giotto. Y no es la isla de los Pokémon, ¿eh? Lo habéis pensado todo. No, porque no sé qué es eso. Yo no jugaba a esa chorrada. Cuando yo escucho así como pintor, yo, en vez de a un señor que hace como cuadros o algo así, me imagino pues a un pintor de pintar casas gorda, y cosas así, ¿no? En plan de... ¡No! ¡Le dije yo al pintor! No sabía ni cómo meterse. Desde aquí no se me ocurre ninguna fuga. Epitafio de Johann Sebastian Bach. No es que yo fuera superior. Sí. ¿Que creéis que era un escapista y era un músico? No, no, efectivamente. No, qué bueno. ¿Ves? No es que yo fuera superior, es que los demás eran inferiores. Epitafio de Orson Welles. Y de Cristiano Ronaldo. Muy modesto. Y de Cristiano Ronaldo cuando se muere. También, sí. Soy escritor, pero nadie es perfecto. Epitafio de Billy Wilder. Ah. Estuve borracho muchos años. Después me morí. Epitafio de Francis Scott Fitzgerald. Muy bien. Joder, qué puto amo. Bueno, buen resumen. Sí, ¿qué has hecho importante en tu vida? Emborracharme y morir. Al morir, échenme a los lobos. Ya estoy acostumbrado. Epitafio de Diógenes. Fue ahí con mucha inquina, ¿eh? Sí. Tenía odio. Diógenes de Sinope. De Sinope. De Sinope. Vale, olvídalo. ¿El Diógenes no es del año de la pera? Sí, más o menos. No tiene tumba ya ese ya. Tú no tienes tumba. Ha caducado. Ha caducado la tumba. Bueno, estoy listo para encontrarme con mi creador. Si mi creador está listo para encontrarse conmigo, es otra cosa. Epitafio de Winston Churchill. Qué malote esto. Lo mejor es la cara del señor Taranto, que está como... Súper serio ahí. Es que yo, es que ¿qué está pasando aquí? Es que estoy viendo que cada vez, en vez de quedar menos, quedan más. Se van cargando más. No, no. Perdonen por mi polvo. Epitafio de Dorothy Parker. A lo mejor tenía un buen polvo, chicas. No sé. Malo. No sé qué por eso. Por eso pidió perdón. No sé, pero así con retraso. Antes has dicho Bette Davis. Bette Davis era una actriz, sí, pero no recuerdo de dónde salió. O sea, vale. ¿Dónde salía? Vale, pero que nos era hemos bastante quedado conocida. La mítica Bette Davis. Sí, sí. Claro. Cosas como... Como películas, series, como morirse. Espero que Cristo cumpla su palabra. Epitafio de Miguel Delibes. No sé qué le diría a Cristo. ¿Qué le prometió Cristo? No sé qué le diría, pero... Cabía más allá, venga. He representado bien mi papel. Despedidme, pues, de la escena, amigos, con vuestros aplausos. Epitafio de Cayo Julio César Octavio Augusto. Octaviano Augusto. Octaviano. Venga ya. Esto todos, se me inventó todo Dios, ¿no? Yo no me creo ni uno. Los santos. El Juli. Froilán. Ningún amigo me ha hecho favores. Ningún enemigo me ha inferido ofensa que yo no haya devuelto con creces. Epitafio de Lucio Cornelio Sila. Ah, oh, ¿sí es? ¿Qué artista muere conmigo? Epitafio de Nerón. Otro que... Otro Cristiano Ronaldo. Otro murió de chulo. Aquí yace uno que fue devotamente fiel del arte y del honor. No fue gran cosa en vida y ahora no es absolutamente nada. Epitafio de Castell. Aquí Leopoldo Fregoli llevó a cabo su última transformación. Epitafio, el célebre transformista Leopoldo Fregoli. Gracias. Gracias por la explicación. Y célebre porque lo dijo él, ¿no? Supongo. Aquí yace el pensador mexicano que hizo lo que pudo por su patria. Epitafio de José Joaquín Fernández de Lizardi. Pero si este es de Durango, seguro. O sea. De Durango, México. Claro. Asesinado por un cobarde y traidor cuyo nombre no merece figurar aquí. Epitafio de Jesse James. ¿Ah? Jesse James. ¿Sí? Jesse James. Ah, bueno, Jesse James. Pero, sí, pero es cuyo nombre aquí que no aparezca. Pero yo lo digo. Yo... Asesinato de Jesse James por un pavo. El hijo de puta ese que me robó 30 euros, no sé qué, no sé cuánto. No voy a decir quién es, pero qué menudo hijo pero de puta. Pero que lo sepa. Hijo puta. En realidad no estoy aquí, epitafio de Jaime Cerón. Por lo demás... Los que mueren son siempre los demás. Epitafio de Marcel Duchamp. Vaya mierda de epitafios, ¿no? Ya, está decayendo. Por lo que sea, no has hecho selección. No. Está leyendo la lista así tal cual. Cruda. Que los lees. Crudísimo. Algunos. Oye, no, ya que ¿dónde acaba? Quedó lo del agorita? Me quedan 20, pero dice, ya que acaba. No, quedan 6. El señor Paloma ha preguntado. Bueno, pregúntalo otra vez. ¿Que dónde queda lo de la agorita? Agorita mismo. Acaba, amigo. Amigos míos. Lo de la gorrita suena a Pokémon. Sí. Va a terminar siendo la agonía de Hades. ¿Qué? No hagáis un ruido tan fuerte eso. Que distorsionamos todo. ¿Qué ha dicho? Habéis roto internet. Que va a terminar siendo la agonía de Hades. ¿Ves? ¡Feliz nivel, Navidad! A ese nivel sí se puede hacer cucú. Oye, al señor Mimitos hace tiempo que no le oímos. Sigue conectado, ¿no? Ha muerto. Vamos encargando epitafio. Ha muerto el señor Mimitos ya varias veces. A ver, y aquí los seis últimos y acabo. Gracias. Hola. Bien. O sea, no sé si no me oís o qué cojones pasaba, sí, pero no se sé. Se ha vuelto a ir a comer y acaba de volver. Sí. No. El señor Mimitos ahí soltando chistacos uno tras otro ahí, pensando, ja, ja, ja. Nadie me hace caso. Les ha impresionado tanto que pasa, ¿no? Les he dejado sin palabras. Bueno, venga, que me he quedado aquí atascado en esta. ¿Qué va? Sí, amigos, entero, amigos míos, pensad que duermo. Epitafio de Joffrey Madden. Ah, sí, lo mataron en Juego de Tronos. Sí. Os dije que estaba enfermo. Epitafio de Spike Milligan. Bueno, espera, perdona. ¿Desde cuándo es un spoiler? Lo mataron en Juego de Tronos. Yeah. No, o sea, raro es que viva. Spoiler otra vez. Quien resiste gana. Epitafio de Camilo José Cela. Yeah. Ese no se ha repetido. No, vale. Este es Camilo José Cela. Vale. Pues él no ganó. El de no es lo mismo dormido que durmiendo, que jodido que jodiendo, ¿sabes? Eso es. Si alguien va a mi funeral con una cara larga, nunca la hablaré de nuevo. Epitafio de Stan Lauren. Muy bien. Ah. Stan Laura. No sé qué hago aquí. Epitafio de Fernando Lleras de la Fuente. Y el último, dejen el mundo mejor de como lo he encontrado. Epitafio de Lord Robert Baden-Powell. Uf, me apetece. Menos mal. Y ahora sí me apetece, my mandón. Robert. Y aquí acabó la agorita, amigos. Agorita mismo. Pues aquí ha acabado la agonía de Hades. Sí, sí. Aquí ha acabado. Estoy pensando que igual en edición luego voy acelerando poco a poco. Hostia, sería bueno. Yo me imagino. Podrías editar el podcast en plan: bienvenidos a Trollcast, que es un podcast, y hasta la semana que viene. Creo que mejora, Bueno. Ha quedado un poco denso este, Sí, yo creo que es por culpa de los cantos. Pues el anterior yo creo que era más denso, la verdad. Ya, pero luego engaña. Bueno, pasamos ya a la sección de agradecimientos y... Sí. Muy bien. Uy, el presentador. Igual te quito el puesto. Mira, hoy estoy que me la suba todo, o sea, que me da igual. La semana que viene te digo otra cosa, pero ahora mismo... Madre mía, qué desidia, qué te han hecho, qué estuviste lista. ¿Qué le han hecho? Le acaban de obligar a escuchar una chorrada de lista ahí. Joder, ¿qué le han hecho? Dice. En tu cara. Bueno, pues. Adiós. Adiós, podcast. No. Matadme. Agradecimiento. Haciendo lo que más le gustaba, grabando todo. Adiós, Cantabria. Quiero agradecer si algún cántabro ha llegado hasta aquí. Yo creo que no. Oye, es verdad. Que pongan ahí, he llegado hasta aquí. Bueno, pero el hashtag, ¿cuál vamos a ver? Espera. Estáis todo el rato diciendo lo de los cántabros y tal. La radio no la hemos dicho en ningún momento. Paraíso Independiente. Paraíso Independiente, ahí está. Lo dijimos otro día, pero sí está bien. Que se diga la verdad. Pues nada, en agradecimientos y comentarios entonces. Agradecimientos sin comentarios, pues no hay muchos comentarios, pero sí hay que agradecer, pues por ejemplo a Shinji, que ya ha llegado al último episodio y le ha sentado como un poco tristeza, pero bueno, pues oye, está bien que haya alcanzado ya el nivel máximo de emisión, que ya no, oye, su salud, ¿no? Lo agradecerá. Es que ahora lo va a pasar mal porque tendrá que esperar una semana para podernos escuchar. Claro, una semana de 30 días. Ha llegado a la senda del maestro ninja. De a la dificultad de la senda del maestro ninja. Un saludo también, no lo dijimos la otra vez, pero el coronel, Aureliano Buendía, que también siempre nos sigue comentando y nos dice muchas cositas gracias. Bonicas. Steven Galván, Dakoga, bueno, a toda mi gente. A los oyentes cantabrios, iba a decir. Si es que los cantabrios también. Cantabrios. A los cantabrianos, ¿no? que no, si los tenemos a los escuchantes de Paraíso Independiente, ¿no? Y luego también un saludo a un tal Domimaru que hizo un retweet, ¿no? Sí. Y eso ha sido sí. todo. Yo sé quién es, yo sé quién es. No, no, no, sí, no pues no dínoslo. Eso ha porque sido. No sé si acordáis que hace un par de programas dije, oh, sí, sí, sí. Ah, anteriormente el podcast. No, nos acordamos de tu vergüenza, Fante, que no queríamos decírtelo. Ah, vale, bueno, pues esto luego lo cortas y ya está. No, no ha habido mucha actividad, no ha habido mucha actividad. Pero hace poco estaba escuchando el último episodio de. Mira, recomendaciones. Empezamos recomendaciones. ¿Cómo ha cambiado, bueno, ¿Cómo ha cambiado? Sí, sí que había actividad. Porque efectivamente el David Garrido resultó que. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. David Garrido comentó que efectivamente pues le conocíamos, había 2 grados de separación o no sé cuánto. Y bueno, pues sí, ¿no? La parroquia de siempre. Siempre lo que nos escriben cosas y nos ponen me gustas y este tipo de cosas, ¿no? No, quería decir que ha habido poca actividad, pero dando pie a las recomendaciones, ¿no? Pues estaba escuchando el último especial de los Madafakas, un podcast, unos 2 mallorquines, And Now So For Something Completely Madafaka, que hacen podcast sobre videojuegos y especiales muy chulos. Muy largos. Cortitos. Ah, bueno. Son cortitos. Y en el último especial, pues ahí hubo algo que me hizo mucha gracia, ¿no? Que dice, no, nuestro último especial de Bloodborne se lo descargó un montón de gente y debió tener una burra de descargas y tal, pero y dice, y para lo que es nosotros ha tenido un montón de me gustas. Ha tenido 3. Y digo, hombre, nosotros nos descargan un montón, pero yo creo que 2-3 me gustas sí llegamos a tener, ¿no? Y 5 también. Yo recuerdo que algún programa ya llegó a 5 sí, más. Sí, ¿no? ¿Cuántos somos nosotros? 5. ¿Pero pues, qué cinco, vale más? Jugar. ¿Una descarga o no me gusta? A ver. Es autovoto. ¿Cuántos somos nosotros? 5 así. O sea, no os escuchéis el puto episodio, pero... Yeah. Había 5 me gustas de anónimo, ¿sabes? Así que, bueno, mi recomendación va por eso, porque escuchéis el podcast Now For Something Completely Madafaka. Y en concreto sus especiales, que son cortitos y son muy amenos y os lo pasaréis muy bien. Vale. Muy bien. Voy a recomendar la nueva de X-Men. La de ¡no! Apocalipsis. No. Porque va de gente que flota y eso siempre está muy guay. Va de gente que flota. Eso es carne de tu cutrecine. Va de gente que flota. Eso es como y no la he visto, ¿eh? Y no la he visto. Ahí está, opinando sin saber. Bienvenido. Perdona, esto es una opinión muy válida. Ha visto el trailer, y dice, es tan mala que sé que no la voy a ver. No sabe, o sea, pero contesta, ¿no? Yo sí. Es que ha dicho lo de la gente que flota y he pensado en una piscina llena de jubilados, o sea, ¿sabes? Pero solo cuando están muertos. Bueno, y vivos. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. De verdad. El episodio. Sentimos haber perpetrado lo que hemos perpetrado hoy. Daros las gracias a los que hayáis llegado al final. De verdad, os merecéis. El hashtag, sí. Venga. El hashtag es gracias. El hashtag es Cantabria libre. Cantabria libre. Cantabria infinita. Cantabria, qué hermosa él. Respeto a Cantabria. Sí, no, de verdad, no se os ofrece un hashtag mejor. Lo vamos a dejar sin hashtag. Cantrolcast, llámalo ya. No, venga, festival. Arcanto. Cucu, bueno, curiosidades. Cucurioso. Pues hashtag cucuriosidades. Venga, para este programa. Y no, de verdad, gracias por escucharnos. Y nada, nosotros os dejamos hasta la semana que viene. La música que habéis estado escuchando todo el programa, hoy me he puesto muy duro, es del grupo Bloodshot Down, que sacó el disco el año pasado. Es un pepino de disco. Así que os lo recomiendo a todos. Y con Meta los dejamos hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós. Stop singing.